Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Quiero aventarme un tiro con el negro, con el rojo y con el giro. En este corral yo mato, no se metan con lo mío. No porque sean de palenque van a creer que yo me espanto de un bolido. Mi madre no era corriente y mi padre fue muy fino. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde Medrano 67. No, eso es en la tarde y en las noches. Aquí, Calzada Independencia Sur 324. Para llevarle lo mejor de la lucha libre. Tenemos un montonal de información este día. La verdad, estamos muy contentos. Mucha gente está descansando y nosotros aquí, como profesionales, llevándoles la noticia. Paco Espinosa, buenas tardes. Ustedes completamente en vivo, no estamos grabados ni mucho menos. No, las 2:03. Esto no es broma, ya sabes, da usted si quiere ahora sí que hacerse el vivo, ¿no? Nosotros estamos ahora sí llevándole la información y mucho, mucho de lo que aconteció precisamente este fin de semana en Guadalajara, que vaya que hay que decir y hay que hablarlo muy fuerte. Sí, la verdad, y tenemos bastantes entrevistas, bueno, no bastantes, pero algunas, y unas muy interesantes. También se presentaron los hermanos Dinamita, que mis respetos, ¿eh? Muy amables los señores, la verdad, no me quito el sombrero porque la verdad, muy amables los tres. Entonces, de esa gente debe haber mucha ahí en la Arena Coliseo, ¿no? Paquito Espinosa, muchos luchadores que a veces van subiendo y se les mueve el ladrillo, ¿no? No, había gente que nos lo querían poner como realmente ídolos y salían como divas y no daban ni siquiera la cara y digo, pues vaya, ahora sí que si estás empezando en esto y ya te sientes así, imagínate si llegas a ser una superestrella de la lucha libre. Sí, no, favor. Mis respetos para los hermanos de los Reyes. Y acá tenemos al pariente incómodo, Alex Espinosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un domingo más de Super Libre. Qué gusto, no, qué onda, qué no es a vos. No, bueno, pero no es de hombre, más bien es de raspado, no. Con doble jiribilla. Es que los domingos, ya desde que estamos aquí en Super Libre, tenemos la costumbre de levantarnos tempranito para venir a despertar. Antes me levantaba más tarde, pero ahora ya... A la una estoy despierto, ya listo para venirme Super Libre. Pues bienvenidos, quédense con nosotros, vamos a tener unas entrevistas ahí. ¿A quién tenemos de entrevistas? Tenemos una entrevista con Solar, tenemos una entrevista con los hermanos Dinamita, tenemos una entrevista también con Sansón y Exterminador. Sí, Exterminador, parece que se nos va a los rudos. No, es que como que está recapacitando. Eso no es broma, digo. No hay nada oficial. Se perdió de esa batalla, aquí dése cuenta de lo que hizo Exterminador. Ya sí. Estaba hasta la... Oye, y una noticia. Pero es que se equivoca el Exterminador. No, déjame, bueno, te vamos a comentar. Ahorita comentamos. Déjame decirte una cosa. Y una noticia importantísima, Paco. No puedo esperar. Yo no puedo esperar. Ah, caray, a ver. Ya ves que ha habido cambios aquí en la empresa de lucha libre, aquí en la administración. Sí, la gente pregunta quién se va a quedar. Sí, pues ya les tenemos la noticia. La noticia la tenemos, exclusiva. ¿La damos o no? Ay, caray, Botamán. Pues dísela, tarde o temprano. Hay que hacer de emoción un poquito. Bueno, miren, no pasa nada. Al final de cuentas, ya saben, los que saben, ya saben. Cuac, cuac, cuac, cuac. Algo hay de eso, ¿eh? De eso, sí. La verdad que mucha gente está contenta. Ya porque... sabe que algunos le tiraron con las escopetas. Ahora después se le va a regresar. Regresando del primer corte, le vamos a decir quién es el que se va a quedar al frente de la Arena Coliseo de Medrano 67. Tenemos ya confirmadísimo, Paquito. Oye, y ahora sí que yo me quiero unir, y esto no tampoco lo voy a decir así nomás porque sí, yo quiero dedicarle este programa a la familia Olveda, a don Pedro y a Macabre, que la verdad, ellos tuvieron el detalle, don Pedro al menos tuvo el detalle de estar conmigo el día que falleció mi padre hace un año ya, y desgraciadamente su señora madre nos deja el 25 de diciembre, vaya, una fecha muy marcada para toda la gente. Yo, don Pedro, la verdad es que yo no tengo con qué agradecerle lo que usted hizo por mí, de darme un ánimo, un aliento. Yo le quiero dedicar este programa, la verdad, así, dedicárselos de corazón a toda la familia Olveda, porque yo sé que don Pedro es un hombre muy fuerte, es un hombre muy cabal, es un hombre que tiene, pues eso, la manera de darle a la gente ese calor humano que tiene. Lo acababa de ver hace poco, estuvimos ahí platicando acerca de sus Tigres de la Universitario de Nuevo León, y desgraciadamente, pues esto sí no es broma. Yo sé, la verdad, le mando todo mi abrazo sincero y mi corazón. Yo sé que mis compañeros también están conmigo, porque lo conocemos y sabemos que usted es un hombre cabal, y yo sé que va a salir adelante. Ya la vida le puso, ahora sí que la marca del destino le puso este amargo trago, pero yo sé que va a levantarse y muy pronto. Y para sus hijos también un abrazo muy fuerte, ¿no? Sí, un fuerte abrazo a Macabre y a don Pedro Olvera. Y la verdad, bueno, ya le puse en el Facebook lo que sentía y lo que en estos momentos sé que está pasando. Bueno, un fuerte abrazo para Pedro Olvera. Así es. Seguimos adelante. Pues el show debe continuar, Paquito. Claro que sí, claro. Muy que bien, sí. Después de esto tenemos cortesías para el próximo martes, para que se venga la función del próximo martes. Y además, Paquito, una playera más. Una playera tenemos más que la gente está gustosa con los regalos que estamos dando. Una playera más les vamos a dar este domingo. Trae la playera ahí para tomarle una foto y subirla a redes sociales ahorita. Sí, cómo no. Ahorita le vamos a tomar una foto para que salga. Oye, y aparte decirle a la gente que no se puede perder el regreso de alguien para esta segunda hora que vamos a tener con alguien coliseíno. Que la verdad, y no es porque nos esté escuchando, no vaya a pelar mal al perro que traiga ahorita en turno, pero la verdad es un hombre que merece, la verdad, un reconocimiento, así como nosotros ya se lo hicimos sentir en persona, que la gente lo escuche aquí en Super Libre. Sí, el primer invitado después de una larga ausencia. Después de 3 años de sequía, donde sí estuvimos, pues, y fíjate que arduamente así, cepillados. Él aún así nos dio una entrevista vía teléfono, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, él, la verdad, se lo agradecemos, cuando esté aquí se lo vamos a volver a decir. Él dijo, no, pues también no hay problema, si hay algún problema, pues ni modo, me tengo las consecuencias, pero con mucho gusto, y fue de los valientes que se animó a hablar. Y que nos decía en nuestra cara las cosas, que no anda con medias tintas, ni mucho menos, que le da mucho gusto cuando viene Spectro Junior, también tú me decías. Eso sí, yo también se lo voy a decir ahorita que venga, porque él, la verdad, dice que veas esos encuentros de Spectro Junior, dice, me inspiré en él, dice, sí, la verdad, yo me inspiré en Spectro Junior. Y que me da mucho gusto que lo lleve. Sí, como que es su ídolo. Y siempre que lo vemos nos dice, oye, inviten al Espectro, por favor. Yo los vengo escuchando. Yo los voy escuchando en el carro y le prendo para ver si entrevistan al Espectro. Y no está chido. Yo nomás lo que le digo que no puede ser cada 8 días el Espectro. También tener su descanso. Entonces va a estar el más maléfico, se lo vamos a decir. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos cortesías para el martes, la playera, que ahorita le vamos a tomar una foto. ¿Qué más? Oye, la caricatura para nuestro amigo Alan, que se la ganó, está firmada por el Rayo de Jalisco. Así como se lo prometimos, de alguna manera, no lo vimos al Rayo, pero yo me di la tarea de cazarlo. ¿Tú lo cazaste, Paquito? Para poderlo estar haciendo. Y es que, pues, el Rayo me dice, es que, pues, ya no me hablaron. Entonces, como yo vi gente que no tenía nada que ver de prensa, pues, me di la media vuelta y me salí por otro lado. Saludos al Rayo de Jalisco, que también siempre es un buen amigo de... Claro que sí. A Charlie Lares, que, bueno, y tuvo una polémica con los Sinamita al final de la entrevista, pero bueno... ¿Te acuerdas, Paquito? Sí, bueno, ahorita la vamos a escuchar. Pero bueno, saludos a Charlie Lares, que siempre se porta muy amable con nosotros, nos da todas las facilidades para hacer nuestro trabajo ahí en su tienda. Por supuesto, yo creo que es verdad, también una de las personas. Oye, otra vez me dijo una cosa, no sé si fue broma o no sé, me dijo, la tienda es suya, me dijo, dije, caray, ¿qué broma? Así me dijo. No, Carlos, cuidado, no digas eso porque este bribón, en una de esas, no sabes. Pues me dijo así, la tienda es suya. Si de repente llegas y ves un frigobar y unas mesitas y unos banquitos. Pues es mía la tienda. Y unas señoritas bailando. Bueno, pues eso es lo dudoso, si tú le estás diciendo que es su tienda, aguas, porque el que quiera tienda... Le cambian de giro. No, mi Charlie, pues, cuidadísimo. Bueno, y aquí me llega un WhatsApp, ya dice, buenas tardes, ¿cómo están? Dice que se va a ver función de lucha hoy domingo. No, los domingos no hay función de lucha libre, es martes y viernes. Si me vuelves a mandar, ya contesté tu mensaje, pero no sé quién eres, pero con todo gusto, pero no hay función de lucha libre hoy domingo. Y hay función precisamente, como ya lo sabe la gente, en otras arenas, como Arena Jalisco, donde ese duelo entre Rayman y Macabre sigue prendiendo. El viernes me iba a dar el teléfono, el monero de Al, Pero eso salieron los dinamitas y ya no pude anotar. Ah, pues bueno, esta semana le hablamos a... Oye, hablando de WhatsApp, me llegó un mensaje al WhatsApp el viernes que estábamos en la transmisión, nada más que no tuve chance de leerlo. Decía, un saludo para los peces en el río, Botamán, Alex y Paco. ¿Quién puso eso? No sé, caray. Es un mensaje en el WhatsApp. Que le ponga quién es. No, bueno, pero ¿por qué nos dice eso? ¿Por qué los peces en el río? No, no sé, nosotros ni bebemos. No, o sea, además nunca andamos en el agua así tan metidos. Entonces no sé yo por qué, bueno. ¡Presenta ya! ¡Al guajo que está ahí en cabina va a ser nuestro operador en esta hora! La verdad fue que irrespetuoso, ya mira hasta aquí. Bueno, pero nomás Martín me dijo a mí, ¿por qué no te presentó él? Ya, vamos a hacer una pausa, claro que sí, porque ahora sí que el gobierno otra vez con sus ay, señoras y señores, nada más voy a hacerlo y no estoy enojado, no estoy molesto, no he tomado nada, estoy tranquilo. Anoche, pero bueno, niños. Por favor, a toda esa gente que ya anda apoyando a los políticos. Oye, en cada esquina ves también, ¿eh? Háganse un ladito, me enoja, íbamos precisamente a Tlaquepaque al menudo, y me enoja que están ahí de encimosos. Si mi hermano no quería la calcomanía de ese pelón, agarre usted la onda y hágase un lado, carajo, aferrado a quererle poner la calcomanía ahí, por vida del Cristo. Digo, cada quien puede apoyar a quien le dé su reverenda gana, y si tú quieres convencernos de que ese es el ideal... Pues al menos ten la decencia de dejar pasar, y estaba por revolución. Sí, por revolución a toda la gente que anda por allá, así es que por favor tengan mucha calma, bueno, porque aparte de que hay muchas tapadas ya con lo del tren ligero que van a hacer. Ahora vamos a cargar con los políticos, por Cristo, pelón. ¿No? Bueno, 3613-2727, 3613-3088, también en Facebook, que se note, así ¿no? Super Libre, la cuenta Super Libre, Super Espacio Libre, y la fanpage Super Libre, pegado sin espacio. Ok, vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Les habla Canek para desearle una feliz Navidad y un próspero año 2015. Que sea mejor para todos, no lo olviden. Gracias a que vivimos en democracia, puedo ir a donde quiera. Vestir como me gusta. Escoger a mis amigos. Decir lo que pienso. Elegir en qué creer. Ser libre. Con el Instituto Cuenta la Libertad. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Ahora los martes de glamour se viven al máximo por Canal 58. Toda la acción del Pancracio de la mejor lucha libre la proyecta para ti el Consejo Mundial. Escucha todos los martes a partir de las 9 de la noche la transmisión del inigualable ambiente de glamour en la Arena Coliseo de Guadalajara. Lucha, lucha, yeah. Con la acertada fusión de los programas Después de las 9 de Nacho González y el dinámico equipo de Super Libre, Las Locuras de Botamán, el comentario intelectual de Alejandro Espinosa y la voz de la emoción que contagia Paco Espinosa. Lucha Libre en los martes de glamour. Esto es Notimash Relámpago, lo más sobresaliente de la lucha libre. Buenas tardes, esta es la información. El patrón Alberto volverá a luchar en tierra estadounidense, en esta ocasión uniéndose a las filas de la empresa Raw, Ring of Honor. El debut del patrón será el 3 de enero en Nashville, Tennessee. Posteriormente se presentará el 30 y 31 de enero y el 1 de marzo. Dr. Wagner criticó severamente la actitud que el maldito del ring, el sagrado, tuvo después del encuentro que sostuvieron en la arena López Mateos la semana pasada, en donde se enfrentaron Dr. Wagner Jr., hijo de Dr. Wagner, y sagrado contra Black Terry, cerebro y cerebro negro, donde los atacó al final el maldito del ring. Mosco X-Fly pierde la cabellera en la arena Naucalpan contra el oficial AK-47, con intervención del oficial 911, en una lucha en jaula donde los gladiadores fueron Rayo de Jalisco Jr., Pirata Morgan, Máscara Año 2000, Hijo de Máscara Año 2000, Máscara Sagrada, Lupus, Supernova, Mosco X-Fly, Oficial AK-47, Hijo de Pirata Morgan, en la llamada Prisión Fatal, en el aniversario número 37 de la Arena Naucalpan. El equipo de Super Libre se une a la pena que embarga a la familia de Don Pedro Olveda y Macabre, tras el fallecimiento de su señora madre, Doña Berta, que descanse en paz. En CMLL informa. Dragón Rojo retiene su campeonato mundial de peso medio ante Pólvora el lunes 22 de diciembre. Con esto queda demostrado que el Chocomil Lagunero quiere cerrar bien el año. todo listo para sacar al nuevo campeón mundial de peso welter del CMLL. Los finalistas serán Negro Casas y Máscara Dorada, que se disputarán la próxima semana en la Catedral de la Lucha Libre, La Arena, México. Los otros que participaron y fueron eliminados en el siguiente orden son Fuego, Sangre Azteca, Rey Cometa, Tritón, Delta, Kamaitachi, Pólvora y Titán. Cabe resaltar que entre Tritón y Delta ofrecieron una ardua batalla, a pesar de ser ambos técnicos. Siguen con éxito los viernes tapatíos, ya que el pasado 26 de diciembre se presentaron los hermanos Dinamita, Carmelo, Chucho y Andrés Reyes. Enfrentaron a Rayo de Jalisco Junior, Atlantis y El Brazo de Oro. Los gritos se tornaban divididos para los Dinamita, ya que hicieron vibrar al público con su peculiar manera de luchar e irse en contra de su archienemigo, el Rayo de Jalisco Junior. Tanto que al final fue el capo mayor quien fauleó a Rayo de Jalisco, sin importarle el perder la batalla. Escucha las impresiones de este trío en las entrevistas que pasaremos en nuestro programa del día de hoy. Y entérense de los demás resultados en las voces de mis compañeros Botamán, Alex Espinosa y Paco Espinosa. Y recuerden que la lucha libre se vive mejor en vivo, recordándoles que el martes y viernes son los días en que se realizan las emociones en la Arena Coliseo de Medrano 67. Reportó para Notimash Relámpago, Lady Dark. Esto fue Notimash Relámpago, lo más sobresaliente de la lucha libre. Pues ahí está Lady Dark, felicidades, buena información, como siempre, está trabajando Lady. De negro, que sí. Ahora sí que ya nos estuvieron preguntando, pues es un misterio que a mí nada más me dijo el productor, vamos, ella va a dar la información en Notimatch Relámpago. Pues qué bueno, felicidades, porque cada día se pone mejor, digo, la información, Paquito, ¿no? La información. Oye, y ahí hace resaltar precisamente lo que pasa con Alberto el Patrón, ¿sí? Que precisamente se nos va a la empresa Raw para algunas fechas, el Ring of Honor. Se nos va de planta para allá. Precisamente, que ahora sí que ya debuta el próximo 3 de enero, se presentará también el 30 y 31 de enero y el 1 de marzo. Ahora sí que con los siguientes compañeros o contendientes en algún momento serán Alex Kozlov, ¿te acuerdas de sí, Alex? Sí, cómo no, el ruso. El ruso que estuvo acá en el Consejo Mundial de Lucha Libre, también en la AAA. AJ Styles, Christopher Daniels y Frankie Kazarian serán otros de los participantes para este Raw 2015. Muy bien, ¿qué más de información comentó? Bueno, pues ya viste lo que dijo de Dr. Wagner, oye, que se molestó bastante con el maldito del ring porque iba de compañeros. Iván Wagner y su hijo, hijo de Dr. Wagner, y se volvió loco, los atacó hasta después en las entrevistas, diciéndole que se iba a arrepentir porque no sé cuántas cosas le llegaron a la mente a este sagrado, que de repente esa máscara con esas flamas lo incendian, ¿eh? No, y la verdad lo veo en un plan grande. A sillazos, a patadas y coscorrones, el maldito del ring acabó con... Qué bueno, me gusta, porque es lo que decía el profesor, lo que le falta dar que la extra. Y Wagner dice que obviamente si le quiere ganar a los grandes... y que quiera acabar con las leyendas, pues que lo haga, pero que se forme, porque lo conoció, ahora sí que de técnico, y en pañales en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que él ya también ha estado en el otro bando, y que la verdad, si algo quiere, también le van a responder la dinastía Wagner. Pues felicidades a Sagrado, que como dice el profe Sata, aquí por las canicas, con todas las canicas, y qué bueno, ¿no? Oye, y uno de los que, pues ahora sí que nos dejó así botados, porque tuvo trabajo, fue el Mosco X-Fly, que ya sabes que lo habíamos invitado, sí, para este día, ese día que se fue a México, y desgraciadamente en el 37 aniversario de la Arena Naucalpan pierde la cabellera contra el oficial AK-47, pero el oficial 911 interviene en la jaula, esta jaula donde también estuvo Rayo de Jalisco Junior, estuvo también Máscara Año 2000. Ahora sí que tenía al Pirata Morgan y algunos juniors como el hijo del Pirata, el hijo de Máscara Año 2000, Mosco X-Fly, vaya, los jóvenes como Lupus, que mucha gente decía, bueno, pues ahora sí que ya, ahí quedó la dinastía, ¿no? Pero de alguna manera, el hecho de que al final se quedan Rayo de Jalisco, Pirata Morgan, y se queda también el Mosco X-Fly y el AK-47, pues ahora sí que decían todos, ah, caray, ¿qué va a pasar? Se sale Pirata, se sale el Rayo, y vaya, ahora sí que quedan mano a mano precisamente esos dos, pero al ir saliendo el Mosco X-Fly, llega el 911 y le da precisamente unos toques para que se regrese a la jaula, y por ahí se arma la polémica que dice el Mosco X-Fly que va a traer a todos sus hermanos de la familia de Tijuana, que vaya que no se la van a acabar precisamente allá en México, en la Arena Naucalpan, los oficiales que son los que hicieron que perdiera su cabellera. Pues ni modo, son rudos y así se va. No tenemos que decir nada, Paquito. No, Alejandro. Porque... Y bueno, fue una lucha muy sangrienta, porque el Mosco Fly terminó con toda la cara llena de sangre. No, tú sabes que el Mosco, digo, de alguna manera, come completamente como con la sangre. ¿Y lo siguiente? Bueno, pues ahora sí que ya nomás para decirles que... El Dragón retuvo su campeonato, sí, ¿no? Sí, sí, el Dragón Rojo que ya en la arena, Puebla. Ahora sí que Puebla, precisamente retiene ante un Pólvora que no da una. No puede ser campeón este hombre. No puede. Digo, le debo un café, soy honesto. Sí, a ver sí, si invitárselo. Eso es lo que le falta al café. O sea, a lo mejor, ¿no? El café con piquete o sin piquete. No, sin piquete. No, bueno, piquete, con piquete. No, vaya a querer nada más el sí, no, café. Nomás el puro café. Entonces, espero que con el cafecito ya... como que agarre otra suerte este 2015. Y también para decirles que ya están todo listo para la final del campeón mundial de peso welter del CMLL, entre dos que ya se conocen bastante bien, Máscara Dorada y el Negro Casas. Buena lucha. Negro Casas muy que buena. Dice, yo ya he luchado contra este joven, es un muy aplicado, pero la verdad le voy a demostrar quién es el Negro Casas. Yo le voy a Dorada, la yo, verdad. Yo creo que más Negro Casas es luchador, pero yo pienso que la juventud de Yo estoy con Dorada. El Negro Casas. Negro Casas. La experiencia que tiene el Negro, yo creo que sobresale. Recuerda que últimamente he acertado mis pronósticos. Mira, Negro Casas. Uy, dime el número de fichado. No, bueno. Oye, la noticia antes de ir a la pausa comercial. Negro Casas es un luchadorazo, pero Máscara Dorada trae un ritmo impresionante. Y sí, yo creo que, o sea, ojalá. Más la Máscara Dorada. Oye, Paquito, exactamente. Antes de ir a la pausa, feliz próximo año 2015 para el equipo de Super Libre. Saludos y arriba los rudos. Atentamente, Fernando Aguilera Chávez. Ah, precisamente un rojinegro de corazón también. Y que sabe y aprecia la lucha libre bastante bien, ¿no? Oye, el otro día el que me habló, yo me agarró todos, no sabía. Mateo me habló el otro día para decirme feliz Navidad. Mateo, si estás escuchando, un abrazo yo súper bien sabroso. A todos, la verdad. Exactamente. Bueno, claro. ¿Algo más o ya bueno, vamos a ver? Bueno, ahorita regresamos con esto que pasó el viernes tapatío aquí en Guadalajara. Sí, y entrevistas también. Porque tenemos bastante tiempo. Pausa y volvemos, mi querido Juanjo. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. ¿Quién es Ricardo Villanueva? Villanueva... ¿Uno con barba? Sí, es mi maestro. Trabajó aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara. Fue mi alumno en la Universidad de Guadalajara. Con él ordenamos las finanzas de Jalisco. ¿Villa qué? ¡Es nuestro tío! Fue un muy buen amigo desde el kinder. ¡Es mi papá! Yo soy Ricardo Villanueva y muy pronto vamos a platicar. Ricardo Villanueva, precandidato a presidente por Guadalajara. PRI. Propaganda de precampaña dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Investigando encontré que con la reforma energética, producir electricidad va a ser más barato. Y la luz va a costar menos. Va a disminuir el precio de la luz, por lo tanto nuestros costos, lo cual nos hará más competitivos y podremos invertir más. La reforma energética nos va a beneficiar a todos. Las empresas van a crecer, podrán contratar a más gente y así habrá más y mejores oportunidades de trabajo. Hay que informarse. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gob.mx. Mover a México. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Despierta todas las mañanas bien informado. En el Despertador 58. Noticias, deportes, espectáculos, entrevistas, música y mucha diversión. Guillermo Kos y todo su equipo te esperan de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por Canal 58. Hola, ¿qué tal amigos de Superlibre? Les habla su amiga La Magnífica, solo para desearles una feliz Navidad y que todos sus sueños se hagan realidad. Un abrazo. Saludos a La Magnífica, mi querido Paco Espinosa y al profe Cochis, a toda la familia. A toda la familia, precisamente Barrón, que está escuchando los programas como cada 8 días. Y que bueno, pues ahora sí que toda la gente que los conoce sabe perfectamente que esta familia es una familia de dinastía luchística importante en Guadalajara. Bueno, Dios, una noticia, ya no me puedo aguantar más, ¿eh? Yo no puedo aguantar más, porque estoy feliz, no quepo de leer. ¿Feliz? Muy feliz. Vamos a ver. Recordar es vivir. ¿Y sabes quién viene a la arena Coliseo ya como oficialmente ya aquí a hacerse cargo de la arena? El Pato Soria. Soria, mi amigo hermano, no, Pato bueno. Soria. Agárrese, mi amigo, el Pato Soria, ahora sí. ¿Por qué te da tos, Taquito? No, simplemente me atraganté con la saliva porque, caray, el Pato Soria. El Pato Soria regresa, y no lo que se llevó. No, no, bueno, pues es que era así. Agárrense, ay, infelices, porque ahí les va. Esos martes tradicionales que agarrábamos otra vez. Vuelven, ay, a la arena, Coliseo. Miren, déjenme, le cuento a toda la gente que no, no sabe. No, Paquito, por Dios. Es el único que le han puesto las mañanitas a este desgraciado en la arena Coliseo. Ay, en la arena Coliseo, el día de su cumpleaños de Botamán, que es todo septiembre, pero que el mero día es el 30. Ese día le pusieron las mañanitas exactamente. Es al único, bueno, ni al diablo, ¿verdad? Ya, Paquito, perdón, ya. Pato. Felicidades, Pato. Al rato vamos a hacer un enlace con el Pato porque nos puede hablar de ese retorno triunfal. Que ay, caray. Se me están nublando los ojos. Bueno, al que no se le van a nublar es a Solar, que habló con nosotros, Paquito. El día pasado estuvo en una firma de autógrafos. Así aquí. Es, aquí en Guadalajara. La verdad, muy contento estaba. Luchadores que vienen y ven la arena Coliseo y les trae bastantes recuerdos. Claro que sí, su casa, como ellos dicen. Y vamos a escuchar a Solar. Superlibre. Amigos Superlibre, estamos con una grave sorpresa. Está aquí con nosotros Solar, que cada que puede venir a Guadalajara, no deja de convivir con sus aficionados. Bueno, claro que sí, así es. Siempre que vengo por acá a Guadalajara, trato de estar aquí en, pues ya sea luchar aquí en la Arena Coliseo, o vengo a ver a visitar a mi mamá, a mis hermanos. Y hoy estamos aquí en Leyendas del Ring, aquí pues en firma de autógrafos, traemos máscaras originales, playeras, llaveros, fotos, no sé, algo para el público, para los aficionados que lleven algo, algún producto oficial del luchador. ¿A precios? De verdad que a precio de todos los bolsillos, de todo el alcance de los bolsillos. Cosas muy económicas, o sea, aquí no hay de que, ay, que está muy caro, no, aquí hay de todos los precios. ¿Qué es lo que tiene a la venta? Bueno, hay máscaras profesionales, semiprofesionales, hay llaveros, hay fotos, playeras, ahorita no traje playeras, pero es lo poquito que traigo ahorita. ¿Y la gente cómo ha respondido? Bueno, gracias a Dios, fíjate que siempre donde he ido a luchar y me presento, por ejemplo, que vamos a dar firma de actores y todo eso, la gente quiere algo original, quiere algo, un producto original de luchador, y gracias a Dios, muy bien, yo no me quejo, y le quiero dar las gracias a todo el público por acordarse de mí, por comprarme una máscara, un llavero, algo original, una foto simplemente, de verdad que muy bien, donde quiera que no, que he estado yo y que me dio la oportunidad, o ya van varias veces que vengo aquí a la tienda Leyendas, aquí con Aníbal, y pues la gente me recibe muy bien, ya que yo lo voy a decir, por primera vez aquí en la Arena Coliseo de aquí de Medrano, yo vine a la lucha y yo siempre he dicho que para mí la lucha fue amor a primera vista, y pues yo siempre que vengo aquí a Guadalajara, vengo, aunque no luche, trato de estar aquí con el público y recordar cuando fue la primera vez que vine aquí a la Arena Coliseo. Entonces, ver ahorita la Arena Coliseo, cómo viene la gente y todo eso, híjole, para mí es lo más hermoso. Importantísimo que la gente lo recuerda. Claro que sí, ya que pues yo creo que es lo que uno ha sembrado durante todo el tiempo y que pues le he echado todas las ganas del mundo. Entonces yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Sí, y recordar así rápidamente que usted aquí dormía en la Arena Coliseo. Bueno, precisamente aquí arriba, exactamente. ¿Y cómo sabes tú que aquí dormí? Para que vea que estamos informados. Bueno, sí, exactamente, porque yo estaba aquí con el Diablo Velasco, yo estaba de encargado y aquí dormí arriba en la Arena Coliseo y luego en la mañana me iba a López Cotilla, pero yo te voy a decir cuál fue la causa de que me fuera de aquí en la Arena Coliseo a López Cotilla. Como entrenábamos aquí arriba en la lucha, aquí lucha olímpica, entonces la lona estaba sucia, entonces de una ocasión me raspé el dedo. Y don Roberto estaba, entonces a las 10 de la noche me gritaba, güero, ya no hay nadie, y soltaba unos perros, entonces los soltaba y ya no podía salir nadie, entonces esa vez soltaron los perros, entonces yo me raspé el dedo y se me infectó, y no pude dormir en toda la noche, entonces se me infectó y aquí estaba una farmacia a un ladito, y ya vine en la mañana, fui a que me revisaran, y me dijo, oye güero, ¿qué te pasó? Le digo, no sé, traía la mano como guante, entonces ya me pusieron penicilina y me inyectaron. Entonces a raíz de eso ya después la esposa del Diablo Velasco dijo que no, que me fuera a quedar a López Cotilla, por eso que me pasó aquí. Entonces dormí aquí y después me iba a dormir a López Cotilla, pero abríamos aquí y de aquí me iba corriendo a López Cotilla en la noche. Qué bueno, mucho que platicar con usted. La verdad, los palomos, tantas historias de los palomos que andamos allá en las Tejas con los mentados palomos, ¿no? Entonces, pues, muchas historias. ¿Y cómo sabes eso de los palomos? Fíjate que esa de las palomas, allá arriba en la arena colizó, pero te digo una cosa, yo siempre que vengo veo hacia aquel lado. Aquí era, aquí donde estoy ahorita, me parece que era un restaurante. Sí. Entonces aquí yo, en las noches, cuando ya se iba la gente, yo me iba y los palomas dormían allá abajo, allí abajito, en el tejado allá arriba. Entonces yo iba y las agarraba, y a veces allí en el gimnasio, cuando me, hasta tenía 10, 20 palomos, y yo se los traía aquí a la güera, le decíamos la güera, y ya ella, no sé si cuánto me daba por ellos o me daba comida, pero fíjate lo más chistoso, yo me acuerdo hacia aquel lado, yo me hasta la barda llegaba, y yo ahora veo, digo, Dios mío, Dios me cuidó, porque mira, allá hay láminas que están podridas, pisas, y te vas abajo, son como 50 metros que caes en las butacas, o sea, me hubiera matado, yo digo, híjole. Yo no, o sea, en ese entonces no me di el peligro, nada. Entonces yo me iba por las láminas arriba, hacia acá y aquel lado también. Y ahora veo, te lo juro que nomás voy y puta, me da un miedo. Fíjate, sí, todo eso es verdad, todo eso me pasó aquí. Pero qué bueno, muchas cosas, esas anécdotas, contar con Solar. Saber qué día lo tenemos en vivo y en cabina en Canal 58. Claro que sí, con mucho gusto, cuando gusten y con mucho gusto yo voy. ¿Verdad? ¿Algo que le quieres decir a tus amigos de Super Libre? Bueno, un saludo a todo el público de Super Libre, también a mis paisanos de Guadalajara, a todos. Un saludo de Zacualco de Toros a mis paisanos, y pues que tengan feliz año, feliz Navidad y que Dios los bendiga. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Pues ahí está Solar, Paco Espinosa, para que vean, lo sorprendí. ¿Por qué lo sacas a balcón? No, oiga, bueno, señor, que usted lavaba los calzones y ya... Los calzones no, de bajo precio, no. No, no, pues es que también ya lo pusiste a dudar. Así, bueno, pues ¿cómo sabes que eres de la DEA o qué? ¿Quién te pasó? De pensar que lo espías. Dice usted, ¿qué onda, verdad? ¿No? ¿Por qué sabe mi vida pues privada, verdad? Se escuchó sorprendido el maestro Solar, dijo, ¿y tú cómo sabes de los palomos? ¿Verdad? Pues, oye, sí, pues imagínate. Andaba agarrando los palomos allá, el hombre, pero... No, bueno, pues también esa edad. Acostumbrado en Zacualco de Toros. Oye, si se trepaba ahí, ¿cómo nos iba a trepar? A los árboles allá, imagínate ya. Bueno, maestro Solar. Un saludo, maestro Solar, a toda la gente de Zacualco. Sí, como siempre. Vamos a una pausa comercial, mi querido Juanjo, y enseguida regresamos. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10, Núcleo Médico 58, conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas, y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58, aquí en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La discapacidad se puede transformar en capacidad. El desempleo se puede convertir en empleo. La desigualdad se puede volver igualdad. Cambia el significado de la discapacidad. Ahora, si empleas a personas con discapacidad, tienes beneficios especiales. Y si eres persona con discapacidad, puedes encontrar empleo formal. Ingresa a capacidadesdeempleo.stps.gob.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. ¿Ya supiste? A partir del 1 de enero ya no habrá larga distancia nacional. ¿En serio? ¡Sí! Pues así podré llamar a toda la familia. Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a partir del 1 de enero del 2015, las llamadas a cualquier destino nacional por teléfono fijo o celular se pagarán como locales. La marcación será igual pero sin cargo de larga distancia nacional. Un beneficio que nos conecta a todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Los invita Master Terror, el no rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. Está Master Terror, Paquito, le mandamos un saludo a Naranchi Langolandia. ¡Ey! Sí, así se las gasta precisamente. ¿Y por qué viene a ofendernos? No, digo, de alguna manera él siempre ha estado aquí en Guadalajara. Yo creo que es más tapatío que los virotes salados. Pero bueno, él se siente todavía con su raíz. Allá nació, hay que decirlo. Uh-huh. Es oriundo del barrio de Tepito. Sí, lo dice ahí claramente. Pero pues ahora sí que aquí lo vemos más seguido que el menudo aquí con... Oye, con mi querido Paco, déjame, tenemos saludos. Feliz año de parte de Cimarrón. Me quiero decir, Juanjo, Cimarrón. Cimarrón, Ángel de Silencio y Bulldog. Y de Guillermo Saldaña. Y Guillermo, a todos ellos, gracias por decirnos feliz año. Sí, por acá por Facebook está Mauricio José Gutiérrez, saludos a Superlibre, a todos en cabina y a mi hermano Black Golden. Pablo Piloto Sandoval dice, ¿qué hay que hacer para la camiseta? Pues nada más anotarte. Nomás anotarte, mi querido Pablito. Queda anotado ya, Pablo. Pero le queda, es para niño, ¿no? No, Pablito usa talla mediana. Pues yo lo voy. Oye, Pablito es el que trae el bigote acá, ¿no? Sí, al estilo Dalí. Sí, yo dije, caray, lo viernes lo saludé. Y dije... Fue uno de los que estuvieron ahora sí que detenidos por las autoridades competentes. Fue el perjudicado. Pues Pablito, por favor. Por eso dejó, dejó el bigote como Dalí para ver no, si ya pues no lo... Ya sabes que antes que caías al tambo te rapaban y demás. Sí. Oye, no, Pablito, lo me dice el viernes. Boletos ahorita para entrar. No, Pablito, los damos en el programa. No escuchas, te parece a la banda con la que anda. No, pero ahí está, mira, muy Pablito, atento. Saludos a la Pablito. Bueno, sí. Israel Ortiz dice, regalen camisetas para Aguascalientes. ¿Para Aguascalientes? Pero vendrán desde allá a recogerla. Ah, no sé, bueno, si vienen, como no. No, yo ya no mando envíos, porque... Sí, qué la bronca. Bueno, si vienes, mejor el día que vengas a Guadalajara, te prometo que te conseguimos algo. Sí, porque mira, yo me metí en una bronca por una máscara que íbamos a mandar no sé a dónde, y ya, bueno, ya nos andaba. Ya no, y el otro día me hizo un comentario un compañero, dice, Javier Saizar, que por cierto es nuestro productor. Está escuchando, viene manejando. Javier, no vayas a chocar, por favor, detente. Tiene algo que reclamarte muy seriamente. Sí, ya que llegues, no vayas a chocar. Dijo que le salía más, le dije, oye, una playera que sacó de un equipo mugroso de que con rayas rojiblancas que le iba a mandar a Estados Unidos, pero dijo que le salía más cara mandarla que le diera a su hermano. Los del Atlético de Madrid. Ahora resulta que la vaca no estaba tetona. Saludos a nuestro Deportivo Cali también. Ya. Javier, no choques, por favor, vente. ¿Qué más? Saludos. Bueno, también saludos. No, está Israel Ortiz Regal. Yasser Odriozola dice, Frida es la edecán más bonita del CML. Del CML y de la ciudad, ¿no? Y ahí va enseguidita Excel, la siguiente Excel. También. A ver. No, bueno, y aparte, pues, aparte de lo guapa el talento. Vamos a hacer una encuesta y usted vote por su edecán preferida. Exacto. Vamos a tener que tomarles foto, video, alguien tiene que hacer el trabajo suyo. Claro. Con el consentimiento del profe Sata. Claro. Porque ustedes recordarán que el profe Sata es el que hizo esa pasarela bendita del Dios. Y pues por ahora sí que hay que agradecerle ese nivel. Oye, la noticia triste es que el profe Sata se nos va del Consejo Mundial. ¿Cómo? El anuendo quería, ahorita que mencionaste, el profe Zeta se va del Consejo Mundial de Lucha Libre. No deja, me digas eso. Deja el gym del aquí de la Arena Coliseo. Dice que le salió otra oportunidad en México mejor, entonces pues ni modo. Yo hice lo imposible por detenerlo, pero... Oye, las mujeres australianas se han de estar ahorita infartando. Pues sí, se va el profe Zeta, una mala noticia que les tenemos que informar. Y pues bueno, la buena es que llega el Pato Sol. Ah, no, buenísima, San Juana, por Dios, regresa. ¿Qué te llevaste? Bueno, ¿qué más? También está Néstor Chávez, saludos a todos en cabina, Paco Espinosa, nos vemos en la última función del año en la Arena Palenque Tlaquepaque. Así es, él ya nos invitó precisamente por allá, hoy es domingo también, como le decía, pues hay función en todos lados. Sí, claro. Hay varias arenas. Ya les iremos dando los pormenores de cada arena. Él desgraciadamente, pues en la arena Palenque Tlaquepaque es la última de esa temporada, pero pues ahora sí que hacen esporádicamente en algunos otros lugares, ¿no? Así que saludos, mi querido Néstor, vamos a hacer un huequito para poder darnos una vuelta, sí, por allá. Ahora sí tienes tiempo. Ahora sí, Paquito, ¿qué vamos a hacer? También tenemos a Luzma González, dice, hola, buenas tardes a todos, amiga. Saludos y un fuerte abrazo. Un fuerte, Luzma, ahora sí te ubico perfectamente, un fuerte abrazo. Sí. Ahí andaba el viernes. Que ves, de aficionada de Hueso Colorado, ¿eh? Por mi respeto, sí. Donde hay lucha libre está esta chamaca. La verdad, mis respetos para nada ella. Más que, bueno, de repente... Cuando anda mal acompañada, ¿no? No, ya se fue a Tlaquepaque y se salió antes de la estelar. ¡Ay, mujer! Porque se extendió la lucha y dijo, no, más vale pájaro en mano que ustedes agarren volándose por donde quiera. Entonces, ella se tuvo que ir temprano porque, pues, el camión, ya sabes. Luzma, se te quiere, un abrazo. Así es. Ahora sí, ¿con qué seguimos, Paquito? Bueno, pues, con este viernes precisamente tradicional que ya se está haciendo, como ya lo dijo Lady Dark, ojo, se están haciendo las luchas ya los viernes en lugar del domingo. Para que usted se venga precisamente a las 8:45. Que no, nunca faltan las críticas, como yo le decía precisamente a la gente encargada ahorita. Me dice, ¿cómo ves? La entrada estuvo muy buena el viernes, hay que decirlo. Muy buena. Y los niños se hicieron presentes. Sí. La verdad es esa, que alguien dijo, no, piensen en los niños. Y como la caricatura de los Simpsons, que alguien piense en los niños, por Dios. Pero mira, La respuesta ahí para toda la gente que de repente dice que esto no está funcionando, el viernes, ahí está. La verdad que yo me quedo sorprendido. El primer viernes, una buena entrada, mucho niño. El segundo viernes, sí, la gente... bastante, la entrada estuvo muy pobre. Pero este viernes, la verdad, muy buena entrada. No fue el lleno, dije, no, pero sí muy buena entrada. Nos decía alguien, nos dijo... que era la mejor entrada que sea de domingo, ¿te acuerdas que nos comentaron? Sí, es que el domingo no habíamos tenido ese tipo de entrada. Alejandro Mingo, el mismo me dijo, primero, dice, ni un domingo vi la entrada así, tú me lo comentaste. Es, y aparte de la buena entrada, el ambiente que había estaba increíble. No, espectacular. O sea, era un ambiente de fiesta, la verdad, ahí se sentía como que era una fiesta enorme y estaba muy, la gente muy, muy animada, muy contenta. Bueno, pero los resultados precisamente, mi querido Botamán. Rápidamente, en la primera lucha inició con un Índigo y Dr. Freezer contra Furia Nazi y Thunderboy. Aquí los técnicos se llevaron el triunfo. En la segunda lucha vino Virgo y el Divino contra Joker y Sádico. Aquí Joker y Sádico salieron con el mismo equipo de trabajo, pero sí, no les bastó para vencer a sus rivales, que en este caso Virgo se vio muy bien. No, Virgo tiene toda la maestría, ya lo sabemos. La verdad, mis respetos, está en un plan grande este pequeño maestro. Porque la verdad, él solo pudo eliminar a sus dos que quería, Pero ya viste que no quiso comerse el pastel Divino, solo. Órale, para que no veas que yo solo me como todo el pastel. Entonces, él le dio oportunidad a Divino y entonces al hilo, Paquito, se llevaron a la lucha. Exactamente, digo, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Sabemos que Virgo siempre ha sido un buen aplicado en la lucha libre. Exactamente. En la tercera vino Exterminador, Magnum y Leo contra Sansón, Cuatrero y Maléfico. Aquí vimos a los hijos de los Dinamita bastante bien. Es un físico impresionante, una estatura que yo... ¿Qué le estarán dando? ¿Están creciendo o qué, Paquito? Pues fíjate que allá ahora sí que las mazorcas han de tener algo porque los dinamitas están enormes y de buen peso. Sí, la verdad, Maléfico no es bajito y se veía todavía... Le sacaba un buen pedazo de estatura a estos muchachos que la verdad se vieron muy bien. Aquí fue el acabose para que este exterminador... Aquí viene la polémica. Golpeara a sus compañeros y otra vez... ¿Pero quién se equivocó? Leo se lanza sobre las cuerdas. A ver. Exterminador estaba atento, en algún momento se descuida y le da unas atento, patas tremendas. Mira, debería estar atento, pero... A ver, está Exterminador en la esquina. Él debe de estar atento con la atención al 100% lo que está sucediendo en el cuadrilátero. No es posible que avientan a Leo. Por favor, y Leo, ¿cómo avientan? Choca él se lanzó cuerdas. Para proyectarse como siempre. Ah, pero ¿qué está haciendo ahí Exterminador? Exterminador debe estar atento y moverse y estar... El que está luchando, está luchando. ¿Es su esquina? O sea, ¿cómo te puedes discutir? Le pega hasta por la espalda porque se voltea un poco nada más Exterminador a saludar al público, que no tiene también nada que hacer en saludando al público, eso sí. Pero le da la patada y después se vuelve a equivocar cuando se lo pone con una doble Nelson. Pero fíjate, la tiene una doble Nelson. ¿Quién lo soltó? Exterminador lo soltó. ¿Pero cómo lo soltó? Si no lo hubiera soltado, no le pegan a él. Pero no entonces se no les vayas amó. Con las patadas, vete primero con un raquetazo para que le saques el aire. ¿Por qué no lo agarra bien? No. Para que no se le zafe. No, ahí es culpa Alejandro. De Exterminador. Exterminador lo dice en la entrevista y usted lo va a tener que escuchar. Al rato lo vas a escuchar. Ya estoy hasta la... porque es 28 de diciembre. No lo puedo decir, pero ya estaba, yo esta mismo se lo rectifiqué. Sí. Qué bueno que la oveja negra volvió al redil. Porque la verdad es que sí se vio, sí. Bueno, pero ya es... Nada ya más es que oficial. Ahí la polémica. No le dio la mano el ex. Sí, el ex compadre. No. Sí, como que se la pensó. Al rato que nos aclara algo. Oye, ¿por qué son compadres? Bueno, pues porque son él de... Le bautizó el... ¿cómo? O sea, no estén investigando. Aquí? Bueno, ahorita que venga son Maléfico. Son compadres. ¡Chiquito! Ahorita que venga Maléfico. Me dan pena ustedes que no sepan que la ética es hablar con la razón. Y mira, un exterminador que ya lo veíamos venir, porque no es la primera vez para la gente que se dio cita nada más este viernes, y que ya le abucheó y le mentó la jefa a Exterminador, la verdad es que viene pasando ya con 2 o 3 semanas anterior. Uh-huh. Le dieron, ahora sí que con todo, tanto en un momento dado, como se lo dijimos en la entrevista, fue Esfinge, en algún momento también Leo, Omar Brunetti, o sea, los jóvenes estaban equivocando, y él con su experiencia quería apoyarlos, y no había relativamente mucho que hacer. Mira, pero tanto de equivocaciones de los jóvenes, no. Yo más bien veo que no está al 100% concentrado Exterminador por eso suceden los errores. Ahora, Exterminador comete estos errores, se enoja con los técnicos, le quiere dar la mano a los rudos, pero los rudos no le hacen caso. Pues no es tan fácil, te tienes que granjear tu lugar para que veas qué honestidad. Yo creo que todavía no es oficial que quede, yo creo que está ahorita en el limbo Exterminador entre rudos. No, ya lo vas a escuchar, él está ya. Bueno. Él dijo que si no lo acepta el compadre, pues de alguna manera luego va a remediar el mal. ¿Qué hará? ¿Suplicar? Fíjate, cambió de bando y le fue bastante mal, tú sabes. Sí, ¿Nos platicó? Bastante mal. Ay, como un cepillín y luego allá en casita y bueno. Ya, Paquito, las pizzas se echaron a perder. Ya vendrá el compadre, entonces nos dirá cómo es que va a suceder este caso. ¿Qué, ¿no?, te parece si hablamos con Sansón, que nos habla de esta lucha y de varios de los planes que tiene? Exactamente, un Sansón que viene precisamente de Lagos, los hijos del Caos. Amigos de Super Libre, estamos ahí con Sansón, que vaya, reaparecen en Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Sí, reaparecimos aquí en Guadalajara y con muchas ganas de darles una paliza a los técnicos. ¿Y se vio que la verdad que lo hicieron, jugaron con ellos? Pues sí, ya los traemos entre ceja y oreja, como dicen por ahí. Hasta provocaron ahí una discusión entre los técnicos. Ah, sí, hasta salieron mal, ¿cómo los traíamos? No se ve ni qué onda, que hasta entre ellos se pelearon. Oye, ¿qué te impresionó esta noche aquí en Guadalajara ver luchar ustedes y aparte de tu padre? No, mira, bien emocionado porque aparte de que nos volvimos a estar aquí en Guadalajara, que ya tenemos rato sin venir, la afición cómo nos acoge. Luego ahora sí que sería una fecha especial porque vino mi papá y mis tíos programados y compartir vestidor, ya que no subí con ellos, pero al compartir vestidor, padre, emoción, bonito. Pocas veces es esto, ¿no? Pocas veces sucede, y pues hay que disfrutarlo. La gente los recibió bastante bien a ellos también, ¿no? Ajá, sí, pues imagínate, como que lo pedía la afición, este reencuentro, que estuvieran los tres, porque ya tenían algo que no sé, estaban ellos tres juntos, y mira, la afición creo que respondió. Tu papá nos comenta que le dio mucho alegría pisar de nuevo el ring de la Arena Coliseo. Sí, imagínate, desde Lolo en el vestidor se veía esa alegría que tenía, ahora sí que como si volviera a debutar, sí. Ya de tanto tiempo sin estar aquí. Pero mira, oye, ¿tú cómo terminas el año? ¿Tú, una personal? Lo terminamos satisfecho con el trabajo y mira, cerramos de broche de oro con esta fecha y bendito sea Dios, hubo trabajo y esperemos el año que entra vernos por aquí y seguir trabajando, echándole ganas. ¿Más o menos tienes fechas para regresar a Guadalajara o no hay fecha todavía? Creo que sí, en enero. Ah, mira, pues ya mero, ya estamos mero. A últimos de diciembre. Creo que sí, en eso, para que estar al pendiente. Ojalá, ¿algo que le quieres decir tú al público de Guadalajara? Pues a todo mi público de Guadalajara, a toda mi gente Dinamita, que gracias por el apoyo y aquí vamos a estar, la Dinamita sigue encendida, echándole ganas, que nos sigan. Como dice mi compañero, ya son de casa ustedes. Ya somos de casa. Y arriba Lagos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sansón, que la verdad dice que su papá estaba muy nervioso por la emoción que iba a subir otra vez al ring de la Arena Coliseo. Y fíjate que se notaba precisamente la alegría que traían los Dinamita. Ya escucharán también a Chucho cómo dice, pues ahora sí que después de tantos años estamos nuevamente aquí en Guadalajara, nuestra casa, la mitad de ellos y la mitad del rayo. Sí, para que no se vuele el rayo, sí, que de repente, esa ¿no? Es mi casa, pues ellos dicen que no, está equivocado. Mitad y mi tía, como decían en el barrio. Yo creo que los hermanos Dinamita son los rudos que más arrastre tienen con la gente, que más lo quieren. Sí, la verdad. Tú escuchaste cómo la gente gritaba. Sobre todo Carmelo Reyes. No, lo quieren bastante. Yo sé que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después y que va a haber muchas críticas, claro que sí, pero la verdad es que la gente sigue vibrando solamente con verlos, nada más. Oye, ¿qué te parece si antes de seguir comentando lo de la lucha estelar, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos para terminar de hablar de este viernes tapatío? Ya digo viernes tapatío, no viernes. No, no, viernes tapatío nada más se va a quedar, yo creo. Okay, ¿no? Vamos a hay políticos como los quiero. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Flash primero para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2015 en compañía de todos sus seres queridos. Muchas felicidades. INE presenta fecha límite de inscripción al padrón electoral. Llegando a mi cita en el módulo del INE. Sacar tu credencial para votar por primera vez es muy importante. Si ya tienes 18 o los cumples a más tardar el 7 de junio de 2015, ve a cualquier módulo del INE, tramítala ya y vota en las próximas elecciones. ¡Tienes hasta el 15 de enero! Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000 y haz una cita. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Imagínate un México donde la prioridad sea el respeto a la dignidad de las personas, donde las mujeres y los hombres trabajemos juntos y colaboremos para fortalecer el país. Imagínate el ejercicio de un humanismo pleno, donde la libertad y la inclusión sean parte de nuestra vida. Imagínate una sociedad donde todos seamos humanistas. Trabajemos juntos por este México que tanto queremos. Partido Humanista. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos, amigos, Super Libre. Bueno, muy contentos, Paquito Espinosa. Y la verdad, ya escuchamos a Sansón. ¿Y qué te parece si seguimos comentando lo que fue la lucha semifinal, donde la máscara, el gallo y Esfinge se enfrentaron a un terrible Mr. Águila y Morphosis? Buena lucha que el terrible y compañía se la llevaron. Exactamente, ahí fue donde se reivindica el bando de los rudos, porque precisamente eso es lo que la gente necesita, ¿no? La motivación, y yo creo que ya los triunfos de los trincos iban en ascenso, pero de repente aparece el terrible vaya, y su gente, que hizo ahora sí que mella en los técnicos. Oye, un terrible que traía la zurda destapada, ¿eh? Andaba, sí, recordé, con todo. Con puros zurdazos traía cachetada y cachetada a todos los tres rivales. ¡Hasta el referee le tocó! No, bueno, pues es que el que entre las patas de los caballos se mete, ahora sí que le tocó y feo, ¿eh? Oye, ¿por qué la gente le pedía que cantara? Es que no sé, la gente estaba bien. ¿Cantara? Decía Buki, Buki. Ah, no, bueno, pues los irrespetuosos que siempre les andan poniendo apodos a los rudos. O sea, yo nomás digo, si al papi de pupis o cómo le dicen. Papi de papis, por favor. ¿Qué mal te oyes? Te iba a decir Jota, pero no. No, Paquito. Te oyes feo, pues. Es que, o sea, me sacas el coraje. Papi de papi, ¿qué es eso? Así le puso el toro blanco Rush. Bueno, más. Así le puso el toro blanco. Ay, no debes, bueno, por algo son técnicos. Dios nos libre de todo malo. No son técnicos. No son rudos. Son gobernables. No, tampoco son rudos. Bueno, entonces, oye, así, debidas, ¿cómo se dice? No igualito, pero me hizo rocar poquito el terrible en esa noche a Sangre Chicana. Los izquierdazos, luego el equipo que trae las mayas, que trae rojinegras, que trae, y el pelo largo, o sea. No, bueno, el pasito el que pecho tenía, maldito, sí era muy feo. Sí, no, era muy sanguinario. Sí arrasaba con todo. Muy cínico y todo, ¿no? Vaya que sí, digo, la gente lo recuerda perfectamente. Y mira que luchas sangrientas que tuvo. Bueno, pues ahora sí que la comparación, pues. No, digo, no, guardando distancias, pero la verdad. Nada más te recordó. Como el día que yo dije que me recordaban a los gemelos Diablo, los hermanos Trueno, en la vestimenta y demás, y que en algo similar, y ya me tragaban. No, bueno, ya me tragaban nomás porque dije, se me afigura en algún momento. Oye, podemos vivir del recuerdo, los que de pequeños veníamos y los veíamos, bueno. O también en la televisión. No me estén, no, sí que matando la ilusión. Es 28 de diciembre y eso fue en serio. Eso fue en serio. Me mataron ese día. Hugo Medina de Colonia Tabachines, saludos para Paco Botamán y todos en cabina. Saludos, mi querido Hugo. No te digo, porque ya ves, Gabriel, bueno, Ramírez. Pues es que poquito a eso, Bautista, yo me refería. De Tonalada, Botamán, Paco y a todos los invitados, y participa por la playera. Saludos a Gabriel hasta Tonalá. Bueno, pues antes hablabas mal de los tonaltecas. No, yo siempre dije que Tonalá se me hacía... Ya hasta se quiere postular como presidente municipal de Tonalá. Hágame usted el favor. A mí Tonalá siempre me ha gustado. Si un payaso dicen que se va a postular para presidente municipal, por favor, ¿qué es esto? O sea, ya hasta dónde llegamos con la política, por Dios. Bueno, saludos hasta Tonalá. Bueno, fue la lucha semifinal, te digo, ganaron los rudos. El gallo, pues sí, no la trae consigo porque... La verdad, últimamente le ha ido mal al gallito, ¿eh? No, digo, de alguna manera, ya ves que vaya castigos le han tocado muy feos, que dijo él que en el cuello se estaba poniendo fomentos. Yo se lo recomendé de agua fría, porque de caliente no va a ser caldo de pollo, y para qué quiere usted que le haya ido como en feria, pues ojalá, y ese ídolo que era en antaño el gallo, ahora sí que resulta. Yo lo veo un poco pasado de kilos, ¿eh? ¿Será? Sí, yo lo veo pasado de kilos al gallo. Vamos a ver, va a venir próximo domingo, todo indica que el próximo domingo está aquí con nosotros. Ah, caray, o sea, ¿me estás amenazando o me estás advirtiendo? No, te estoy diciendo, va a venir. Para próximo. Mi jarra. A ver si le dices aquí de su menudencia, a ver si le dices. Ay, por Botamán, por favor, ¿tú con quién crees que vamos a tratar o qué? Bueno. Yo para eso el invitado, hoy trae sus tijeras, no nada más pela perros. También. Bien pollos. Bueno, esa fue la lucha semifinal, y la lucha estelar se presentó Rayo de Jalisco, Atlantis y Brazo de Oro contra los Dinamitas, que ya comentamos que vaya, los señores, mis respetos, ¿sí? Pues sí, mira, yo como te decía, ¿no? O sea, ahora sí que el vibrar con esas imágenes de estos grandes luchadores, aunque ya no es lo mismo, los tres mosqueteros que 20 años después, yo escuchaba algunas críticas de que, pues ya no luchan, ya no tienen eso, ya no tienen aquello, exactamente, digo, ya no es lo mismo, no va a ser lo mismo, porque el tiempo no pasa de balde, un Carmelo Reyes que se ve, pues ahora sí ya más mermado en la condición física, y vaya, Chucho está entero, Andrés es el más joven, no se diga, tiene todavía más movilidad, pero sí, ahora sí que contra el Rayo se fueron los tres, para entre los tres poder aniquilar al archienemigo de los Dinamita. Hay un video en internet grabado de Carmelo Reyes que dice: yo ya ni lucho, pero voy a ir a demostrarle al Rayo quién manda. Sí, bueno, esa rivalidad clásica. Y él lo reconoce, dice que ya no quiere luchar, pero contra el Rayo hasta en muleta se viene. Sí, bueno, ahorita vamos a escuchar una entrevista con los Dinamita, con Andrés y con Chucho. Le voy a pedir una disculpa. Hola, me pasó lo mismo que a ti. ¿Qué? Entrevistamos a Carmelo, lo entrevisté y apagué la grabadora. Apagó sin querer, grabadora, queriendo, y no se puede grabar nada. Bueno, es un error. Es que danos algo que no se quita. No, es que aprendan a mover los aprendan, no. Pues es que también tu aparato está muy pequeñito. No más que poquito que le muevas, ya se apaga. Es en el minimizado, está pequeñito, de Alejandro. Entonces, pues agarré yo la cosa esta y bueno. Y pues lo mismo pasó a mí el viernes. Aprendan a usar la tecnología. No grabó. Bueno. Vamos a escuchar que nos dieron una entrevista. Lo bueno es que la gente ya sabe que Carmelo está... Puestísimo. Sí. Y que le gusta mucho estar en las entrevistas todavía. Dice él que ya no entiende por qué, pero agradece a toda la gente que en realidad lo sigue queriendo aquí en Guadalajara. Bueno, vamos a ir a la... ¿Allá es todo lo que tenemos? No, bueno, pues ya prácticamente eso fue el viernes. Nada más hay que decirles, pues, que ya no es el domingo. Sí. Y toda aquella gente que critica, pues sí, sigan criticando, porque realmente los domingos no vimos una entrada así como la del viernes. Sí, aunque mucha gente ya opina lo contrario, pero no fue un lleno. Es que no fue un lleno. Gente, sí. Pero eso fue la mejor entrada de varios domingos, y nuestro invitado, que al rato le vamos a preguntar, él también luchó los domingos y la estaba arenado. La mitad de lo que estuvo el viernes, ¿no, Paquito? Sí, no, digo, fue una buena entrada, aunque sí, le digan no, lo contrario. Aunque digan lo que digan, realmente, si estuvo aquí y se vio la entrada, de los domingos hablamos, sí, de los domingos. Esta fue mejor. Exactamente. Vamos a hacer una pausa porque nuestro invitado ya viene pelando perros. Yo escucho que los ¿cómo? Perros se ponen por aquí muy contentos. ¿Por no qué? Corran, ¿o están, no corran, no corran, tienen miedo? Porque ya sabes que viene con todo y afilando la tijera porque aguas nos tiene que aclarar lo de su ex compadre, si ya lo perdonó. Así, vamos a muchas cosas. Pausa y al de la ley, ¿no vamos a meter la ley? De una vez para ya. Ok, vamos a una pausa y regresamos. Hola amigos, les habla su amigo de siempre, Fray Tormenta, quien les quiere desear una feliz Navidad, que realmente Cristo renazca en el corazón de todos y cada uno de ustedes, y en esta Navidad, que sea de dicha y prosperidad para toda su familia. Gracias, saludos de su amigo de siempre, Fray Tormenta. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, Acá. Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. Acá, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, Acá. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Bueno, regresamos amigos de Super Libre, al fondo, pues de regreso, pues no sé dónde quedó, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Paquito, nuestro invitado ya está aquí con nosotros. Así es, ya afiló todo lo que tenía que afilar, ya guardó lo que tenía que guardar y ahora sí, él... Como ya lo dijimos al principio, nunca se negó a estarnos incluso diciendo, a ver, tú dijiste esto, tú dijiste aquello, y así es como se hacen precisamente esas polémicas y esas cuestiones de hablar directamente. Nuestro invitado de hoy, el querido Maléfico, como siempre, buen rudo y mejor compañero. Bienvenido, señor. Muchas gracias, Paquito. Un saludo a todos sus radioescuchas, y pues aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta, que es la lucha libre. Y vaya que sí, le encanta precisamente, y lo ha demostrado precisamente, como él lo decía, estuvo Tamán, no nos dejó incluso de hablar alguna vez para hacer sentir a la gente que aquí está Maléfico para rato, no nomás para un ratito como lo tenían. Exactamente, y como también lo comenté algunas veces, varias veces lo he comentado, cada que él lucha, sale a luchar. Para mí, en lo personal, el mejor campeón de Occidente, ostentas el semicompleto. ¿Qué significa para ti tener ese campeonato y estar dándole ese brillo? Pues mira, siempre he demostrado mi calidad arriba del ring, y la verdad es que yo siempre he dicho, no ocupo traer un campeonato para demostrar quién soy, claro, y para que la gente sepa quién soy. Pero pues ahora se me dio la oportunidad y pues ¿por qué no? Luchamos por él, lo conseguimos, se lo quitamos a Stuka, ya lo creo que soy el campeón de Occidente que más ha expuesto el campeonato en tan poco tiempo, porque hay campeones, campeón medio, campeón welter. Y pues, ¿y dónde están? Exactamente. ¿O dónde están los campeones de parejas? En este caso es Olímpico y Boy Zavada. ¿Y cuántas defensas han hecho en cuánto tiempo que lo tienen? Ninguna. Entonces, ¿dónde está el campeón medio? ¿Quién es el campeón medio de Occidente? ¿Cuánto tiempo llevas con tu campeonato? ¿Quién es el campeón medio? ¿Para qué te acuerdas ahorita? Ay, pues es que ¿Demonio? El Demonio Maya. Lo gané yo, me parece que en agosto, y a los 15 días ya tenía retador. Ya lo retuve con... ¿Es tú qué dices? Se lo quité a Stuka. ¿Y tienes con el exterminador? Lo retuve con el exterminador y con Rey Cometa, pero en menos de 2 meses. Sí. Sí. Entonces, pero pues bueno, como dicen, una frase muy trillada, ¿no? Que los campeonatos son para exponerse y para defenderse. Pero pues yo estoy abierto para quien llegue. Sí, si es otra vez contra Stuka, si es otra vez con mi excompadre, si es otra vez con el Rey Cometa, pues con quien llegue. Aquí está una lucha de campeonato, de cabellera. Yo, como sea, un mano a mano, frente a frente contra el luchador que sea, lo que quieran, si es exponiendo el título, la cabellera, lo que quieran. Eso es lo que me baso yo, Paquito, en que él se ha expuesto su campeonato. Exactamente, aparte de la experiencia de ser la escuela. Otro que no lo ha expuesto aquí en la arena Coliseo, porque yo me di cuenta que lo expuso en una arena X, el sádico. Nunca. Pero, ¿cómo lo va a exponer en otra arena si no puede? Ah, pues estuvo en otra arena. Bueno, pues que antes estaban los Reyes Magos y podían hacer muchas cosas. Entonces se expuso en una arena, con todo respeto, chica. Muy chica, y pues eso no se me hace justo. Aquí en la arena Coliseo no lo ha expuesto. Demonio Maya, no sé si lo ha expuesto una o dos veces, no sé. ¿El Demonio Maya es campeón? Sí, es campeón. ¿No sabías que era el campeón? No. Entonces, es lo que yo, porque él ha tenido, y rivales, es Rey Cometa, la verdad, mi respeto, y esa fue una buena lucha, Paquito. Exactamente, mira, es que es algo que, como yo te lo decía, se nota la escuela. Cuando tú tienes una escuela directa del Diablo Velasco, eres de las últimas, ahora sí que las últimas generaciones que tiene. Yo... Quizás no de la mano, pero sí eres de la escuela. Yo pertenezco a la última generación del Diablo Velasco. El Diablo Velasco nos entregó al Rudy Mendoza, nos entregó al Negro Vera, a otro chavo que no luchó en la empresa. Bueno, se desapareció, nos hicieron la prueba a los cuatro. A Rudy Mendoza, Negro Vera, a Rubén se llamaba, y a mí. Los cuatro pasamos la prueba, nos dieron los nombres, el ingeniero Julián Sánchez nos mandó a sacar la licencia. Eso fue en julio del 95, ¿sí? Y nos empezaron a trabajar en la empresa en septiembre del 95, y directamente a la Arena Coliseo entramos en mayo del 96. ¿Y ya entraste con el nombre de Maléfico? ¿Sí? No, entré con el nombre de Baby Rock, perdí la máscara contra... El Ángel Blanco Jr. en febrero del 2003, llegó Apolo Dantes y me cambió el nombre. Yo andaba como Baby Rock. Ahí está, pues para que veas que es precisamente lo que te digo, una de las escuelas que se nota precisamente, y por eso es que las rivalidades se le van a seguir gestando. Digo, pues ahí nos llegaron a imponer campeones que la verdad nada que ver, el campeonato de parejas que, pues ¿de dónde? Ahora lo tienen precisamente el Olímpico y Bobby Zavala. Pero pues como dicen, ¿dónde están? Y el completo lo tiene Diamante. Diamante Azul. O sea que la verdad nada que ver. Pero ahora, es que estábamos precisamente, pues yo no digo que en un bache, pero estábamos mal aprovechados los luchadores aquí locales en la Arena Coliseo. ¿O qué crees, que los luchadores zapatillos no hay quien tenga merecimientos de tener sus campeonatos? ¿O no hay calidad aquí? Sí hay calidad. El problema es que, desgraciadamente, en mi muy humilde opinión, desgraciadamente el nombre del Consejo Mundial de Lucha Libre aquí en Occidente se ha malbaratado. Ya cualquier, como yo dije en una entrevista que me hiciste por teléfono, cualquier hijo de parrana ya pertenece a la empresa, pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre. Llega, por ejemplo, ahora que se ha manoseado tan feo la gerencia, el que llega y luego ya ves un montón de luchadores de arenas chicas. Con todo respeto a las arenas, ya están ahí sopiloteando ya para entrar a la empresa, y a todo mundo se le da oportunidad. Eso es bueno. Desgraciadamente, no hay un control de calidad, vamos a llamarle así. Entra y pues ahora le vamos calándolo, pues ¿por qué no lo calas en el gimnasio, no? Sí, ¿por qué no lo calas? Hazle su prueba. Exactamente. Y ya quien sí tenga merecimientos, pues órale. Porque antes para entrar a la empresa, aguas, ¿sí? Sí. A mí me costó, a mí me hicieron llorar un montón de luchadores. Te hablo de un señor que se llamaba Héctor Rojas. No me acuerdo ni con qué nombre luchaba, pero en un entrenamiento pues me hizo llorar. A mí me hicieron llorar los Pitbull. A mí me hicieron llorar los Infernales. A mí me hizo llorar el Asesino Negro, Arturo García, Valentín Mayo, Danger. Oye, sí, la bestia, ¿qué tal era? El Ángel del Silencio. Sí, pero entrenando y luchando, pues peor también. El Monje Maldito. O sea, es que era un precio, un derecho de piso que era muy caro. Exactamente, ¿no? Y ahora pues no, cualquier chavo llega y pues le dan oportunidad y le dan grandes oportunidades. O sea, aquí el problema es que se brincan procesos. Exacto. Sí, y pues se ve en todos lados ya ahorita. Desgraciadamente cualquiera pues que hay medio se mueve o medio brinca, pues órale, y sobres. Y sí, no. Por eso es que la lucha libre ahorita está ávida de estrellas, de alguien que realmente cause un impacto fuerte en la taquilla. Y por eso hay luchadores que duran tan poco. Vaya que sí. Oye, hablando, déjame con un comentario. Mario Bautista Sandoval luchó como Julia Nazi o algo de Nazi. Él vino, ganó la botella la semana pasada y aquí platicando, él luchaba. Dice que luchaba en el Palenque aquí en el Agua Azul y que hizo pareja varias veces con Infierno también. Infierno. Y con Vitela, también con Indio Vitela. Y él dice que él y el Infierno hicieron llorar a Rush cuando iban comenzando, que lo hacían llorar. Cuando hacían funciones en Tala, sí, nosotros lo hicimos llorar en aquel tiempo cuando estaba empezando. Me acordé ahorita de lo que dices que te hacían llorar, o sea, para que veas, Paquito, ¿eh? Y un saludo al señor Mario Bautista. Y simplemente en un entrenamiento de lucha olímpica, a mí me pasó, yo entré a entrenar a los 9 años con el Diablo Velasco, iba a haber algún torneo estatal de lucha olímpica, y pues era la preparación, era un mes, 2 meses antes, lunes y jueves que llegaban los profesionales, y órale, a luchar contra ellos, lucha olímpica, y pues no, nos ponían, sí, nos hacían llorar. No, es que sí, pues, sí, claro, no, sí. No. Como te digo, es el derecho de piso y muchos que ya no saben ni siquiera qué es eso. No, ahorita cualquiera llora luego. Sí. Y pues desgraciadamente, pues existe pues el que los protegen mucho. Pues, exactamente esa es la palabra, los protegidos, de que no les vayas a pegar muy fuerte porque, oye, pues si son luchadores, se supone que están preparados, los traes por algo, y sí se malbarató muy feo aquí la Arena Coliseo, ¿eh? Sí, pues en todos lados, se brincan los procesos y es donde... Simplemente el Diablo Velasco no te debutaba un chavo luego, y ahora vemos que cualquier maestro, si se puede decir maestro, te debuta un chavillo en cuanto ya se mueve poquito, sí, pero desgraciadamente son chavos que no tienen la edad, una, o más bien, no la edad, la madurez, ¿no? La madurez psicológica como para granjear con algo así. Porque luego, pues obviamente lo que quieren es luchar, suben al ring y son los menos culpables, ¿no? Ellos le echan ganas, se ven bien y órale. Pero luego ya se les mueve el piso, ya se creen estrellotototas y ahí pelan. Sí, engañadamente, ¿no? Exactamente. Entonces todo lleva un proceso, tanto obviamente la preparación en el gimnasio como la mental. Y el Diablo Velasco trabajaba mucho eso. Y él decía, ¿sabes? Tú veías un chavo que tú decías, ah, pues ya la mueve, ¿no? Ya está bien preparado. Tú lo veías listo. ¿Por qué el Diablo lo está atorando? Y él decía, no, ¿sabes qué? No, este todavía no. Y ahí lo tenía. Si se desesperaba, que hubo muchos casos, se desesperaban y se iban a arenas chicas. Se iban que a la Jalisco, se iban que a la Oblatos, al antiguo Oblatos, o se iban a la Zapata con el señor Vitela. Ajá. Sí, y los que aguantaban, pues entraban al consejo y todavía hay muchos. Sí, todavía hay muchos. O hay algunos que ya se retiraron simplemente. Y ya, el Negro Vera es promotor en Estados Unidos. Ese es Rudy Mendoza, y él era muy bueno. Rudy Mendoza, él sí se retiró por completo. Su hermano el Mágico también se retiró. Pero, sí, una vez me tocó que se fue a operar el profe y se iba a ausentar del gimnasio. Y ya tenía una buena camada que él iba a debutar, pero en su momento. Entonces, el profe Cochís los debutó antes. Y cuando llegó el Diablo, no, ¿y por qué? Y a mí me dijo, porque yo llegaba temprano a entrenar y no, es que este Juan no debió de haberlos debutado. Vas a ver lo que va a pasar. Y es fulano, ya fueron como unos 10 y ya no están. Fíjate. Y ya no están. Él sabía, o sea, cuándo era el momento, él, ¿no? Ya, exactamente. Y hoy es lo que pasa. Ya ves luchadores a diestra y siniestra. Sí, sí, sí. Pero ¿cuántos llegan? ¿Cuántos llegan realmente? Ya al rato andan que ya llegaron porque ya, ya son luchadores extremos. Ah, sí, sí, sí. Ah, de esos hay un montón. No, hay bastantes. Oye, ¿qué importancia, qué porcentaje de importancia crees que tiene el factor psicológico en la preparación de un luchador? Muchísima, y sobre todo, el lugar que le des en un programa, en un cartel, en un elenco, ¿sí? Porque pasa, que entran muy chavos, les dan, órale, se ven muy bien y tienen la preparación, ¿sí? Luchística, pero psicológica no. Entonces, pues ya el estar ganando dinero a una edad corta, ya ahorita con todas las tentaciones que hay, ¿sí? Eso es lo que termina les mueve destrozando la figura o destrozando la carrera de un joven. ¿Y cómo hacer esa preparación psicológica? Pues en el gimnasio y irle dando el proceso, no brincar procesos. No brincar procesos, porque el chavo que empieza picando piedra desde abajo, él le cuesta trabajo subir a una segunda, le cuesta trabajo subir a una tercera, le cuesta trabajo subir a una semifinal y a una estrella. Entonces él está viendo que le está costando. Y pues todo eso, ¿y qué implica? El brincarle de primera a segunda, pues implica echarle ganas. Y si ya se anda desvelando, si ya mil y una cosa, ¿no? Pues ya no asiste al gimnasio, ya no esto, ya se pierde el interés. Sí. No, y lo que dices tú es cierto, eso se hacía anteriormente. Yo me acuerdo cuando estabas en las primeras luchas, en la segunda ya la gente, caray, ya cuando llegas a la tercera lucha, es porque ya te ven algo, ya te ven de con qué tenés. Ya llega la tercera lucha, ya ibas para algo. Y aparte eran procesos muy largos, de 4 o 5 años, ¿no? Exacto. Y ahorita ya en meses quieren debutar. Pues para ser luchador profesional eran mínimo 4 o 5 años. Sí. Y ahora, pues yo he visto luchadores que en una semana... Porque yo donde vivo, allá en la colonia Balcones del 4, hay un montón de arenas. Una vez llegó un chavo que trabajaba en un taller, y ahorita regresó a ese taller, a uno de mofles. Y no, pues que voy a ir a entrenar aquí a Loma Bonita, no sé quién sea el maestro. Pero fue a entrenar el lunes y el domingo ya luchó. Luchó ahí en Polanco. No, padrote, y que sabe qué, y cuánto te pagaron, ¿no? Nada, un refresco. No, es que ahorita ya es precisamente eso, ¿no? Una guasa solamente para algunos. Exactamente, entonces, pues, ¿dónde están esos profesores? Así es. Ahorita vamos a seguir platicando con Maléfico, la verdad, interesante tenerte aquí, un gustazo, como decía Paquito, tú nunca nos negaste una entrevista, que bueno, lo decimos hace rato, lo comenté. ¿Y tú crees? Éramos los únicos. ¿Tú crees en qué tú te sientes ahorita que sea el mejor momento de tu carrera, Maléfico? Pues creo yo que no. Tómate, no, sí, en la carrera que tengo, pues sí he tenido momentos mejores, porque en otros momentos me había enfrentado a luchadores de mayor jerarquía. Porque, por ejemplo, llegó un tiempo donde me enfrenté mano a mano con Blue Panther. Y eso ya te estoy hablando hace unos 7, 8 años. Sí, y me llegué a enfrentar a lo mejor de la baraja luchística, sí, cuando la primera etapa de Apolo Dantes, que venían mucho más y nos daba mucho más oportunidad todavía Apolo Dantes. Ya ahora más bien a ellos los han controlado un poco más para podernos meter a nosotros los luchadores locales en programas como, por ejemplo, los martes. Viene un 95% de luchadores del DF. Sí. Entonces es difícil que nos metan a nosotros, difícil para los que están en programación ahorita. Entonces antes no había tanta restricción, entonces nos combinaban más con gente de mayor experiencia, y creo que ahí fue donde yo agarré mucho más experiencia luchando contra personajes ya estrellas, ya bien consagrados. Y de compañeros también con ellos. Sí. A la fecha, ¿cuál crees que ha sido tu mejor lucha? ¿Cuál ha sido mi mejor lucha? Contra Blue Panther, creo yo. ¿Ese mano a mano? Sí, porque ahí aprendí mucho y me preparé muy bien para esa lucha. Y es que esa era la cuestión, ¿no? ¿Sabías contra quién ibas? Vamos, en el momento ya te decían, pero la preparación siempre la tenías. Exactamente. Estabas bien concentrado. Y a lo que me preguntabas hace rato, la preparación psicológica, ¿sí? Por ejemplo, a mí yo vi la programación, iba contra Blue Panther mano a mano, y pues a mí sí me motivó, a mí no me asustó, Uh-huh. A mí sí me motivó luchar con él y pues obviamente a meterme más al gimnasio. ¿Para qué? Para demostrar pues de qué estoy hecho. Uh-huh. Exactamente, y eso es lo que la experiencia, o sea, para ser grande hay que enfrentarlos. Exactamente, y hay quien se le hayan temblado las patitas. Imagínate al decirle, vas contra Blue Panther, Botamán. ¿Qué? No, ¿qué? No, pero no, ni para la acupuntura, por Dios. No, pues que tenemos mensajes o no, me quedo Alejandro. Tenemos mensajes, así es, Joaquín Gómez Mesa dice, felicidades por el programa y las entrevistas, que le gustaron las entrevistas. Ahí todavía faltan más. Así es, Ramón del Ángel dice, trae varios mensajes, a ver, si quieres, lo de Ramón del Ángel lo decimos ahorita. Ok, mientras tanto, feliz año, desde todo el equipo, invitado Jorge Rosas, mi querido Paquito Espinosa. Ah, pues ahí está el saludo también para él. Sí, la verdad, muy contentos de estar aquí. Oye, nuestro invitado trajo regalos, me quedo Alex, ver, unos calendarios muy bonitos. ¿Calendarios esos de los que tienen muy poca consideración de ropa? No, mira, son de la mascota feliz, la mascota feliz. Pensé que era algo así como... Son perritas con poca ropa. Ya rapadas. Exactamente, aquí está nuestro invitado, nos trajo, que por cierto, el año pasado nos regaló, ya viste que lo conservamos. Sí, claro. Entonces, pues más te vale, porque la chamarra y a mí ya me la volaron. No, aunque eso sí que quiere otra, ¿eh? Órale. Bueno, mi querido Maléfico, ¿dónde está la mascota feliz? Dile al público. Tenemos dos sucursales, una en Lomas de Polanco, en la calle 3, o Ramón Alcorta de Lomas de Polanco, casi esquina con la calle 40, también de Lomas de Polanco, obviamente. La calle se llama Trinidad Arbizu, estamos Ramón Alcorta, número 1630, local B, y la de la colonia La Mezquitera, avenida 8 de Julio, número 3899. ¿En cuál despachas tú? Ahorita estoy en la de Lomas de Polanco. Si su perro se siente nervioso, ya no sabe qué hacer y se anda traumando, vaya, porque es un buen psicólogo. Sí, la verdad. Lo va a poner a centrarse y ahora sí que a ladrar cuando debe de ser y no a ladrar cuando no debe de ser. A ver, aquí tenemos a Ramón del Ángel. A ver. Dice, saludos, que este año ya le bajen al hielo, para que no se les ponga voz así. Ya estuvimos bajándole, yo no sé por qué Alejandro no entiende que el hielo hace daño. El hielo es el que hace daño. El hielo, es que debía haber tomado sin hielo, bueno. Y dice que este año el Maléfico, excelente luchador, que hable un poquito de su faceta como veterinario y que si algún día piensa dar clases. ¿De veterinario o de luchador? Luchador. A ver, Maléfico. No, de dar clases no, soy... ¿No te ves dando clases? No, claro que no. Para empezar, creo yo no tener los conocimientos suficientes como para dar clases, no me gusta andar engañando gente, y la otra... y la otra es que la verdad es que soy muy impaciente. ¿Sí? Entonces no. Y directo, o sea, porque tú ves algo y dices, aquí no está bien esto. Sí, no, al rato no quiero herir susceptibilidades. Y vaya que Oye, y antes de que llegue nuestro amigo Eddie, háblanos un poquito, ¿cómo se dio lo de tu profesión de veterinario? La gente está preguntando. No, toda la vida yo me veía como médico veterinario, y siempre, desde que tengo uso de razón, siempre quise ser médico veterinario. Igual siempre me gustaron los animales, como creo yo todo médico veterinario, por lo que estudia. Siempre me gustó tener muchos animales, siempre me gustó tenerlos bien cuidados. Y siempre fue mi meta, y estudié para eso, me gradué en el 2002, en agosto del 2002, y hasta la fecha ejerzo. Oye, pues convivías entre animales y entre bestias. Exactamente, entonces, ¿no? Entre animales de dos y cuatro patas, así que siempre, el gusto de tenerlos bien. ¿Y cuántos años ya de veterinario tienes? Del 2002 a ahorita ya estoy por cumplir 14 años. Perdón, 12 años. 12 años, sí. 12 años. ¿Y cuál es tu especialidad, los animales, las mascotas? Las pequeñas especies. Pequeñas especies. Perros, gatos y aves de ornato. Yo tengo un pajarraco que de repente... Pues, ¡a Paquito, por Dios! Es cierto, tengo un pajarraco que se pone triste con el frío, se alegra con el hielo, o sea, ya no entiendo yo. ¿Cómo es, Paquito? Pequeñas especies, ¿verdad? Pequeñas especies. Pequeña especie, pero pues, o sea, se pone triste y sentimental cuando... En esos tiempos muy sentimental, sí, ¿verdad? Muy sentimental. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Ahorita que regresen. ¿Qué tal, amigos de Super Libre? Les habla su amigo Al Carrillo de la Arena Jalisco y les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Felicidades! La reforma energética va a ser buena para los que trabajamos en Pemex y CFE. Leí que además de que van a respetar nuestros derechos, se va a impulsar nuestro desarrollo. Se va a invertir más en capacitarnos y en nuevas tecnologías. Eso nos permitirá crecer. Nos van a reconocer y premiar por nuestro desempeño. Y vamos a tener mejores condiciones de trabajo. Así nos conviene. Hay que informarse. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gob.mx. Mover a México. Existen países donde no puedes elegir a tus gobernantes. Donde no se puede pensar diferente ni decir lo que piensas. Donde no puedes hacer lo que te gusta. Tampoco puedes decidir a dónde ir, ni con quién estar. Gracias a que vivimos en democracia, somos libres y podemos elegir por quién votar. Con el Instituto Cuenta la Democracia. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Super Libre. Un programa sin complicaciones. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Hay quienes creen que México no puede cambiar, que nos tenemos que resignar. Pero hay quienes pensamos distinto, quienes soñamos con un país diferente, en el que sí existen los valores. Un país en el que sí se castiga a los corruptos. Para eso es el Sistema Nacional Anticorrupción. Somos muchos los que queremos un México mejor para nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Pues regresamos, amigos, Super Libre, continuamos y bueno, ahora sí está nuestro productor estrella, Javier Sáizar, que ahí está, míralo, presente. El causante de todos los efectos. Con todo rasposo, y... pero... Sí, pero golpeador. ¿Qué te dejó el año, este año viejo, que se va para que, Eddie? Bueno, ah, bueno. Cada quien. Sí, saludos también a Denisco Barbés, que dice, al que le haya traído un juego de karate, que se apunte. Dije, no, así que cada quien. Muy bien, saludos a Denis, que andaba ahí en la lucha de los vestidores. Exactamente. Ah, salud, salud. Eso sobresiente. Mucha sin salud. Hielo, sin hielo, Salud, pero sin hielo. Muy bien, pues saludos a todos los que nos están escuchando, Paquito Espinosa. Seguimos platicando. ¿Qué te parece si escuchamos a alguien conocido de... Muy querido. Muy querido. Ajá. De mi querido Maléfico, su ex compadre. Tú lo desconociste arriba de... Pero, yo quiero saber, ¿por qué son compadres? ¿Quién le va a bueno, ¿tú qué quieres saber? ¡Intimidades, no! Oye, me pone nervioso a mí con tantas palabras que sueltas. No, siempre nos habíamos dicho compadres, compadres. Es más, él muchas veces en muchos lugares me presentaba como su hermano. Okay. Porque pues yo desde que entré al Arena Coliseo a entrenar, anduve mucho con él. Sí, él ya empezó de profesional y me tocó cargarle la maleta para entrar a la arena de a gratis. Ah, fíjate. Sí, muchas veces que mi abuela no venía a la lucha, pues me venía yo y ya me le pegaba a él o alguno que otro luchador, pero casi siempre a él quien le tocó también meterme fue al halcón, al águila tapatía, que después fue el halcón. Pero pues, tenemos una gran amistad con su familia. Y ¿unas cuantas, qué tal? Y sí, también. Ah, y y sí habíamos quedado de, ahora sí, me iba a bautizar el chiquillo. Sí, él iba a ser padrino de mi hijo, pero por cuestiones de lo de la iglesia y eso no se pudo hacer. Uh-huh. Pero pues ya de todo ya nos decíamos compadres y compadres, nomás pues ahora se puso medio rebeldón, y pues ya se terminó el compadrazgo. No, pero no, ya, lo dijo, ya, bueno, con eso, ex compadre, le dijo alguien delante, sí, de todo el mundo. Sí, sí, ya viste que lo anduvo retando, lo anduvo buscando. Y nomás no, no, todavía el viernes quería pelear contigo por el campeonato, decía la seña. Que todavía ahí andaba, pues, pero pues, no, ya. No, ya al final ya ves, ahora, que andaba regresando. Ya se, ya se arrepintió, que ya quiere otra vez irse. Darte al, la mano. Al bando de los, compadre, al bando de los rusos, no, pues no, no, no. No tan fácil, ¿verdad? No tan fácil. No, no, tan fácil. No, de piso. Yo ya no confío ni en mi sombra. No, no, y la verdad, yo se lo decía, no, te, nada, que sea, güey. Vamos a escuchar lo que nos comentó, ¿no? Exactamente. Exterminador, mi querido Eli. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con el exterminador Paquito, que parece que por fin va a recapacitar. La oveja negra entró al redil. Regresa nuevamente, vamos a ver cómo lo reciben, porque hoy no fue como que lo adecuado, pero así que exterminador, causando la polémica. Sí, mira, estamos aquí, hicimos el cambio de técnico a Rudo porque la verdad me sentía un poquito mal e indiferente con todo el bando técnico, pero tú sabes y ustedes saben y el público saben que Exterminador es 100% Rudo, viene de familia ruda y pues hay que sacar la casta por delante. Y fallas que tuvieron los técnicos, se las aguanté muchas veces y yo creo que hasta aquí, yo creo que todos tenemos un límite y hoy fue el día. Aunque la gente no me recibió como se merece, pero estamos aquí echándole ganas y a ver si tratamos de levantar un poquito más el bando rudo para recibir a toda la gente que venga de México, ¿por qué no? Esfinge, es uno de esos, Leo y Magnus, todos ellos sobre ti. Y todos se equivocaron y vaya que tú dices bien, les aguantaste hasta donde pudiste y ojo, se los dije hoy, no descuiden a este exterminador porque prácticamente si se equivocan van a pagar cara a la osadía. Así es, estamos ahorita echándole todas las ganas y de rudo, pues qué les puedo decir si toda la gente sabe el desempeño de exterminador, cómo se mueve arriba del ring, técnico y ahora rudo, entonces queremos el apoyo de la gente ruda para que nos dé aliento y seguir adelante y por qué no, hay que limpiar las perezas todavía porque hay muchos del bando rudo que tuvimos problemillas y pues tenemos que limpiar las perezas para que me acepten al 100%. Oye, tu compadre como que no te confía en ti, no te dio la mano. Lo ex compadre. Lo que pasa es que como te digo, son rencillas que viene uno arrastrando y pues no es fácil. ¿Por qué? Porque el rudo no perdona. El rudo tiene que ir asimilando las cosas poco a poco, pero espero y creo en la gente y creo en mi trabajo para que me acepten al 100%. Y que sepan que hay exterminador para mucho rato aquí en la Arena Coliseo. Pues esperemos que ahora sí ya volvió al redil, esperemos nada más que lo acepten, como ya lo dijo él, y que no se pierdan precisamente ahora sí que martes y viernes la lucha, donde exterminador viene con todo para aquellos incrédulos que dudaron de él, ahora sí van a pagar cara a la osadía. Así es, y déjenme recordarles que la lucha libre se vive en vivo aquí en la Arena Coliseo. Estamos a sus órdenes para que vengan a divertirse con la familia, con los parientes, y estamos aquí esperándolos para que vean el desempeño de cada uno de nosotros, que es el bando rudo. Así que se la pasen muy bien y gracias a Canal 58, a Chava, a Paco, a toda la gente que hace posible todo esto y vamos echándole ganas para que vean que aquí hay escuela todavía tapatía del 100% del Diablo Velasco. Y por último, rápidamente, Esfinge, Leo o Magnum, ¿quién? Mira, son tres personas, pero a cualquiera que me pongan, yo a ellos como quieras. Pero yo quiero agarrar mi lugar donde mucho tiempo luché, terceras y semifinales, con gente de México. Pero cualquiera de los tres que quiera brincarle con el exterminador, estamos a sus órdenes y pues estamos viendo. Hay que limpiar las perezas todavía con muchos compañeros, pero no sé cómo se vengan las cosas, pero estamos para darles hasta por debajo de la lengua. Oye, Paquito, se le puso el tubo a Cuatrero y a Sansón. No, vaya, que lo estuvo demostrando. Y mira, como ya es una costumbre ver a exterminador, un gran luchador que ya lo dijo, viene con todas las canicas para el próximo año, así es que te damos nosotros sí la bienvenida, si los demás no, nosotros sí te recibimos bien en el bando rudo. Gracias, y estamos aquí porque hay exterminador para muy buen rato, y gracias a Super Libre. Pues regresamos, Paquito, ya ves, bien te lo dices, tú dices que los rudos no tan fácil, perdona, dice tu ex compadre. No, yo aunque estuviera en el bando de los técnicos, yo ni de bando rudo ni de bando técnico perdono. Ajá. Así de simple. ¿Tú lo vas a pensar para...? Sí, no, pues ya hay que ir viendo, te digo, va a ser muy difícil, porque pues si de repente se le ocurrió irse al bando técnico una vez, ¿por qué no hacerlo dos veces, no? Entonces, pues vamos viendo y a ver si nos llegan a programar juntos, a ver qué sale. Sí, porque esto se quedó ahí marcado, le daba la mano Exterminador al final y Maléfico le dice, no es tan fácil. No es como esos novios de rancho que de repente, ay sí, mijo, debe... No, para nada. Derechos de piso, porque hasta en los perros hay raza. Exactamente. Y como decía el papá de Botamán, hasta en los gatos hay razas, ¿ah? Decía él que él era de Angora, que nosotros éramos gatos bodegueros. Oye, ¿sabes que va a volver la Arena Coliseo? Bueno, pues, ¿qué opinas? ¿Va a ser el nuevo jerarca de la Arena Coliseo, mi pues querido Manuel? Ahora sí que lo que opine yo, deje de opinar, ahora sí que... Yo estoy contento con ese regreso. Queso, ¿no? Sí, no, digo, al final de cuentas, quien venga. Exactamente. Yo estoy muy contento, porque regresa el Pato Sol. Pues sí, te van a volver a cantar las mañanitas. Sí, no, es que el único infeliz, el único desgraciado que déjeme le digo, yo la verdad me sorprendí cuando escuché que estas mañanitas son para Botamán. ¿Qué hizo? ¿Dónde lo sentaron? Digo, ¿en qué lugar estaba sentado, pues, para que lo aplaudiera la gente? No. La gente no supo ni qué onda, ¿eh? Pero los que sabíamos quién era este infeliz. Bueno, salió como chango con ataques por aquel lado de los vestidores, imagínate tú. Y bueno, yo siempre he dicho, segundas partes nunca fueron buenas, digo por lo de mi ex compadre, ¿eh? Sí. Entonces. Sí, aclarando. Sí. Qué bueno que aclaras. Yo siempre he dicho que segundas partes nunca fueron buenas y lo sigo diciendo y lo he seguido comprobando. Muy bien. Así que, pues... La pareja de los compadres del infierno va a ser muy difícil que se vuelva a dar. No, ya nos gustaba nosotros... bastante para ser incluso campeones de parejas de Occidente, carajo. Pues eso teníamos planeado, ir por los campeonatos. Nunca se nos dio la oportunidad y con su quebradita de mano que se dio mi ex compadre, pues menos. Sí, no, perdió. Oye, el look. Nosotros les decíamos compadres del diablo. No sé cuál te más, ¿y del infierno o del diablo? Ahora sí que como dice Derbez, es igual. Ya, ¿no? Sí. Para tirar fregadazos. Oye, ¿qué vueltas da la vida? Decías que le cargabas la maleta para entrar a la arena y después lo rapaste. Lo rapé, le di la oportunidad por el campeonato, también le gané. Y pues sí, es lo que la experiencia que va agarrando uno en este labrar de la carrera, ¿no? Y pues se lo demostré, él mismo dijo que él fue mi maestro. Uh-huh. Y pues también él lo dijo en público que yo le cargaba la maleta, sí es cierto, pero pues como tú dices, las vueltas que da la vida. Sí, o sea, el alumno superó al maestro. A ver, dile a Maléfico en su cara que dijiste que el día que expuso el campeonato contra Exterminador le hizo trampa. A ver, dile en su cara, por favor. ¿Le hiciste trampa o no? Acéptalo. Pues mira, aquí, ahora sí que como dicen del Jalisquillo, ¿no? Jalisciense, por favor. Jalisciense. Pues, como sea, el chiste es salir avante, y en el bando de los rudos, como dice el profesor satánico, también somos la sal y la pimienta. Y exacto. tenía que quedar algo. Fue el campeonato, ¿sí? Uh-huh. Y por eso ahí quedó la espinita clavada para que se hiciera la lucha de cabelleras. Sí, le hice trampa un montón de veces. Es el rudo, ¿verdad, Paquito? Exactamente. Yo no sé qué lucha vea, porque aquí, digo, la sal y la pimienta es el rudo. Aquí no importa los ingredientes, ¿sí? Aquí lo que importa... es el cómo queda el plato. El contenido al final es precisamente el triunfo, y vaya que lo demostró. Ya lo dijo así, mira, así de fácil. Y vaya, un Maléfico que lo está demostrando, lo sigue demostrando, desde aquella mafia tóxica que, bárbaros. Ah, con tóxico y esa con máscara mágica. Esa me gustaba bastante, ¿eh? Sí, fueron grandes momentos. Sí, vaya que sí. Nomás el recuerdo queda, como dice exactamente. Antonio. Sí. ¿Y qué viene para el futuro para Maléfico? Lo que ahora sí que... Yo estoy a las oportunidades que me dé la empresa, ¿sí? Uh-huh. Yo, que me pongan a luchar en la primera lucha, en la segunda, como lo hizo el papá de Botamán, que... ¿De Botamán? Mi hermano. Su profesor también, que me ponían en la primera, ¿no? Yo, con todo gusto y alegría, vengo a luchar, y las oportunidades que me dé la empresa siempre las voy a aprovechar, obviamente, las voy a tomar con la mejor disposición, y siempre a demostrar de qué estoy hecho, siempre a dar el 1000%. Hubo un tiempo que estaba como cepillado, ¿no? Y de repente todo cambió. Pues sí, desgraciadamente me ha tocado siempre remar contra la corriente, siempre desde que debuté, siempre remarle, pero pues al final de cuentas los objetivos hay que seguirlos, hay que cumplirlos, para disfrutarlos, y siempre me ha tocado, te digo, remar contra la corriente, siempre he salido bien librado de todo, siempre le he demostrado a la gente que soy lo contrario a lo que ellos piensan, porque me ha tocado la mala fortuna de que llegan nuevos nuevos jerarcas y tienen un mal concepto de mí, y siempre les demuestro lo contrario. ¿Luchísticamente hablando? Luchísticamente hablando y personalmente, porque siempre se me ha tachado mal y desgraciadamente eso repercute en que no me den trabajo. Sí, si tienes que ser honesto, pues entonces, tiene su precio, ¿no? Exactamente, siempre, como nunca me quedo callado. Entonces, sí, conozco a alguien que sí. Es muy chico. Y una cosa caso. Importante, Paquito, y ahorita regresando a la pausa, nos lo va a decir. Él lo invitaban a ir a México, le ofrecían ir a México y él. No, un momento. Mejor, no, ¿quién iba a cuidar a los perros? Sí, de él. O sea, la verdad dijo, no, pero la oportunidad la tuviste. Sí, la oportunidad se me dio, creo yo que muy tarde, pero se me dio en el 2011. Sí, fui, entrené, fuimos Leo y yo, entrenamos y me comentaron sobre un proyecto que tenían para él y para mí, para Leo y para mí, y pues yo di las gracias. Sí, di las gracias y pues me regresé. Ahí está. Sí, para seguir pues con mi veterinaria y pues con la familia. Ya desgraciadamente, como les comento, creo yo que se me dio la oportunidad tarde. Uh-huh. Sí, ya en un momento de mi vida donde estoy muy estable con mi negocio, estoy muy estable con mi familia y pues la verdad creo que sería arriesgar mucho. Quizá en otro tiempo las cosas fueran haya sido otro, sí, claro. Muy diferente. ¿Cuál día les tiene? Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana, aquí desde el Canal 58, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Sábados, 7 de la tarde por Canal 58. La Matraca Deportiva. Donde se vive el deporte al máximo. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Estudio la prepa en línea CEP porque va conmigo. Va conmigo en el teléfono, tableta o computadora a cualquier hora. Va conmigo porque es gratuita y tutores y facilitadores apoyan mi aprendizaje. Prepa en línea CEP también va contigo. Ya está abierta la segunda convocatoria. Aprovecha esta oportunidad. Infórmate en www.prepaenlinea.cep.gob.mx. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. ¿Sabías que los accidentes se pueden evitar? Cuando viajes con tu familia, todos debemos de utilizar el cinturón de seguridad. Nunca distraigas a la persona que viene manejando. Puedes ocasionar un accidente. Recuerda que estas vacaciones, tu seguridad es lo más importante. Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, y estamos aquí con nuestro invitado Malífico, que trajiste regalos para el público, mi querido Malífico. Dile al público. Sí, aquí están unos pequeños calendarios para su refrigerador de la veterinaria, la mascota feliz. Está para que se note, los que nos llamen, esto no hay pregunta. Le tomas una foto luego, quiero Alex, para sí, que lo pongas ahí. Para que sepan en qué día viven. La persona que venga, es más que venga, se encuentre y diga, ay, quiero un calendario de... No, vale. Si quieres rentamos una calandra y te vas como la flor más bella del equipo y aventándolo. Te mandamos a volantear, o sea, también. ¿Por qué no? Ay, me hizo recordar a alguien. Vamos, oye, a escuchar a los hermanos. A los hermanos Dinamita, mi querido Paco Espinosa. Mi respeto a ser un señorones, nos falle cuando entramos a la zona de prensa, Alex no lo dejaban entrar, que por cierto, no, que agarré esos detallitos, porque... Pues es que ya estamos con los amigos y después... Entonces, pero entraron los Dinamitas al vestidor y a la salida, muy amables, accedieron a la entrevista. Sí, o sea, no, al final de cuentas seguimos haciendo nuestra chamba en la zona de prensa. Y te fijaste que Carmelo me dijo, ¿y la entrevista? Y yo, Alex, allá, no me dejaban entrar con el del Atlas. No, yo ni lo vi. No me dejaba entrar. Quería foto con Andrés Guardado. Pusieron al Guardado. Yo ni le voy al Atlas. Pues por eso se me extraña. ¿Querías que le pusieran al Guardado en la foto? Qué bárbaro. Para ti que sí le vas al Atlas, que sí te gusta ver ganar al Atlas. Equipo cohete. Oye, se nos va el profe Sata del Consejo Mundial. No me digas eso, Botana. Pero es la mala noticia. Oye, ¿quién va a tomar su lugar? No sé quién es. No, es Guasa. Lo que sí es seguro que el Pato Osorio regresa. El Pato Osorio está confirmadísimo. Ay, Dios santo, Dios te perdone. Los martes de glamour vuelven. Si alguien le dio diarrea, tú la vas a pagar. Vamos a escuchar a los hermanos Dinamita. Super libre. Amigos de Super Libre, estamos con los hermanos Dinamita, que vaya presentación esta noche en Guadalajara. Andrés, buenas noches. Buenas noches a todo público de Guadalajara. ¿Cómo te sentiste esta noche? Pues yo creo que es vivir, ¿cómo se dice? Recordar. ¿Te acuerdas vivir? Recordar y vivir. Ya tenemos rato que no luchábamos en trío y ahora pues yo pienso que toda la gente estuvo muy contenta y pues también nosotros nos sentimos muy, muy felices de cómo el público nos recibió. Y el padre de más de 20, Chicho Reyes, que también a ti te vemos muy poco acá por Guadalajara. Sí, yo vivo en el DF y la verdad es que vengo poco por acá, para Jalisco, pero en esta ocasión que me tocó venir con mis hermanos, para mí, antes que nada, es un placer luchar en trío con mis hermanos y luchar con el Rayo de Jalisco es el doble placer, porque siempre que luchamos con el Rayo, lo humillamos, lo arrastramos y ahí está la prueba, la gente que vino lo vio, la gente que no vino se lo van a platicar. Oye, Chuchis, la verdad, ahora sí que la gente aquí en Guadalajara no nos olvida, cuando salen ustedes por esa pasarela, que era diferente hace años cuando ustedes estaban luchando, sigue vibrando la gente con esto, que son los Dinamitas. Sí, fíjate, a lo mejor es porque nosotros, de hecho nacimos en Guadalajara como luchadores, nuestros tres hermanos de aquí, con la Escuela de Diablo Velasco, pues aquí nos hicimos y aquí vivimos muchos años. Yo creo que es parte de nuestra casa, aunque el Rey de Jalisco dice que es su casa, pero la mitad de nosotros es la mitad de él. Y el público muy dividido, Andrés. Pues yo creo que en esta ocasión, no sé si lo notaste tú, yo creo que era más el público que nos apoyaba a nosotros que al Rayo. No sé si era que sí. Pues ya ahí se dio cuenta que la gente ya tenía ganas de ver al trío Dinamita. No, espectacular, y la verdad es que un placer haberlos tenido aquí en Guadalajara. Ojalá y se pueda repetir. El Rayo quiere una revancha y yo creo que ustedes se la pueden dar en cualquier momento. Pues sí, estamos un poco ocupados porque vamos a ir a una gira a Japón, pero si es posible la cancelamos y nada más para darnos el placer de volver a humillar aquí en la Perla Tapatía, a lo mejor la aceptamos. Sí, estamos a sus órdenes para el Rayo y para los que nos quiera traer junto con él. Ya saben que los Dinamita todavía tenemos cuerda. Oye, y por cierto, felicitarlos porque la gente respondió en esa firma de autógrafos, ¿eh? Y también ahí muy contentos aquí enfrente en la firma de autógrafos con él, en la tienda, que recuérdame cómo se llama. Leyendas del Ring. Leyendas del Ring de... Los señores. Carlos Lares. Los señores, ¿cómo? Carlitos Lares. Lares. Sí, es hijo de Aníbal Neto. ¿No se apellida así? ¿Sí? Él se apellida Lares porque así se lo explicaron ahí. Bueno, pueden explicar a Charlie. No entremos en detalles, chicos. Sí, ahí estaba la tienda de los hermanos de Aníbal. Exactamente. De la familia Aníbal. Exactamente. Muy contentos. Nos da gusto, señor, verlo y que sea más seguido con aquí en Guadalajara. Sí, pues ojalá y esté la oportunidad de volver aquí a Guadalajara porque... Yo considero que es uno de los públicos más bonitos de toda la República Mexicana. Anteriormente, cuando estaba más de moda la lucha libre, yo tenía catalogado como Guadalajara segundo lugar más importante para la lucha libre y el público más conocedor y el más nosotros le llamamos caliente, porque la gente que ahorita se le llama caliente, yo sentimos que el público de Guadalajara es el más caliente. Así es. ¿Tú entrenaste aquí con el Diego Blasco aquí arriba? Los tres. Grandes recuerdos del profesor, ¿no? Sí, aunque directamente Diego Blasco a mí no me enseñó. Estaba al frente de Gran Cochise, que de alguna manera pues él estaba al pendiente de nosotros, al igual que mis hermanos, pero con la disciplina de Diego Blasco. Oye, y Andrés, ya con el gimnasio a todo lo que da, ¿no? Precisamente ya en la UCI. Sí, ya tengo 5 años con el gimnasio de... Pues tengo de todo. Tengo pesas, box, lucha, de todo ahí en el gimnasio. ¿El domicilio para que la gente de Guadalajara lo sepa? Ah, Morelos, número 70, la colonia Alcaldes, Lagos de Moreno. Ahí está fácil, ahí toda la gente los conoce, ¿verdad, Paquito? Por supuesto, ahí ya saben que la casa de los Dinamitas está muy bien señalada y el gimnasio está impresionante. Están todos invitados, todos amigos, y los que no sean amigos también. También. Oye, por otro, tú una vez me comentaste aquí en una entrevista que te no querías tú que la gente supiera de tu retiro, que te, así como llegaste, te ibas a ir. ¿Sigues pensando lo mismo? Sigo pensando lo mismo. Mira, del 2009 al 2013 yo, se puede decir que me retiré porque yo ya no luchaba, llegaba a una arena y había 20 gente. Dije, no, mejor ya no lucho. Entonces yo, aparte me lesioné un hombro, se me dislocaba seguido y me lo operaron. Y yo ya no pensaba luchar, entonces, ¿cuándo te retiras? No, ¿para qué tengo que decir cuando me retiro? Yo me retiro, no tiene nadie que tiene que saberlo más que yo. Y así como llegué, me voy. Y en 2013 como que empecé a ver un poco más de movimiento, fue cuando volví a luchar un poquito más. Y el 2014, que es este año, y ya empecé más serio porque de hecho tenemos un grupo que se llama Leyendas de Lucha Libre. Y estamos luchando por todo el Estado de México, el Distrito Federal. Y tenemos apenas de noviembre para acá. Están televisándose por Telefórmula todos los domingos a las 6 de la tarde. Entonces, como hay una televisión ahí, hay que grabar un programa cada semana para la televisión. Y ahí andamos con la lucha nosotros, con la lucha libre, la lucha que yo conocí, la lucha libre es esta. No puede haber otra lucha libre más que esta, la lucha libre, porque si haces otra cosa, ya no es lucha libre, es otra cosa. No, la lucha libre es esto. La lucha libre es lo que hicimos, lo que yo aprendí es esto, y lo que quieren hacer los demás chavos, pues a lo mejor ya no, la lucha libre puede ser otro, pues pueden otro nombre, ¿no? Pero pues la lucha libre es esta. La que acabamos de ver, y la verdad es que impresionante los Dinamita aquí en Guadalajara. Si usted no vino, se lo perdió, y así es que, pues cuando los vea programados, dése una vuelta aquí en la Arena Coliseo, que esta es su casa, como ya lo dijeron, la mitad es del Rayo. Así es que agradecerles esta visita que nos hicieron, y la verdad, impresionante su trabajo. Muchas gracias, y así ya lo comentaste más o menos, sin decirlo exactamente, pero en la lucha libre hay malos y buenos, no pueden haber todos, no todos buenos ni todos malos, tiene que haber malos y buenos, todos somos malos. El bien contra el mal. Porque si todos somos buenos es aburrido. Exactamente. Andrés, por último. Pues una invitación a todo el público, donde nos vean, a los Dinamitas, ya saben que nosotros damos el 100%, y pues que no se la pierdan, y así están a donde nosotros estemos, están bien invitados. Muchas gracias. No, pues gracias, agradecerle a los Dinamita y a toda la gente. Ahora sí que esto es precisamente lucha, en lo que ya dijo Chucho Reyes, Andrés Reyes, los hermanos Dinamita, aquí en Super Libre. Ya dijo Canico. Pues ahí están los hermanos Reyes, Andrés y Chucho, Paquito. Y lo que dice Andrés, muy, muy cierto, aquí está Maléfico. Dice que la lucha libre es la que ellos están, la que hicieron y la que efectuaron el viernes, que la otra lucha que hacen los chavos ahora, que para ellos no es lucha. ¿Qué opinas? Pues ahora sí que eso es su opinión, ¿no? Y es válida, pero obviamente todo evoluciona. Desgraciadamente hoy en día, y yo lo veo en todos los aspectos de la vida, desgraciadamente las cosas han evolucionado para desgraciadamente echarse a perder. Sí, pues ellos hacían un tipo de lucha y como... Fuerte, recio. Fuerte, exactamente. Sí, obviamente más creíble. Desgraciadamente, hoy en día lo que ellos mismos dicen, pues mucho brincolino, mucho chapulín, mucho usan las cuerdas. Hay cosas... Una vez estaba aquí el señor Negro Navarro y dijo algo muy cierto. Son cosas que de tan increíbles no son creíbles. Exacto. Entonces, como pasa pues con lo de la supuesta esta lucha extrema, hay cosas que desgraciadamente de tan increíbles como él lo dijo, no son creíbles. Y hoy en día pasa eso, creo yo que es a lo que se refiere, ¿sí? Pero la ventaja que tiene la lucha libre o que tenemos nosotros, los que pertenecemos al Consejo Mundial de Lucha Libre, perdón, es que la empresa... se ha dedicado a llevar una línea, ¿sí? Y a no permitir que se salga de ese de ese contexto de lo que es, de lo que es la esencia pura de la lucha libre. Sí, ya otras empresas pues sí hacen circo, maroma y teatro, como dicen por ahí, y aparte ya mucha telenovela. Vaya que sí, se ha que ya bastante, ¿no? Que ya andan hasta reviviendo muertos y, o sea, cosas que pues no. No, y como dice Maléfico, no, muy cierto, antes era más creíble todo, ahora no, sí, tú sí, dices, claro. no es posible. ¿A ti te gusta lo que vuelve mucho el luchador? Pues no, pero pues desgraciadamente uno se tiene que ir adaptando a esta evolución, y pero obviamente uno también está en uno el que siga viviendo la esencia de la lucha libre, y cómo, pues obviamente practicándola como lo hacen ellos. Exactamente, vaya que sí. Oye, yo tengo una pregunta que hacerte, porque digo, hablas desde los 10 años de lucha libre, ya estás ahora sí que viendo lo que es el arte del pancracio. ¿Quién era tu ídolo en realidad? Mi ídolo era, y por el cual, por la admiración a él, fui luchador, o soy luchador, perdón, Emilio Charles. Emilio Charles señor, y Emilio, bueno, a él no me tocó verlo luchar, obviamente, pero tuve relación con él. Se me hacía una persona muy muy fina, muy honesta, y con él platicaba mucho y me daba muchos consejos cuando estaba chico, y con el que sí tuve la fortuna de luchar de pareja con él fue Emilio Charles Jr., y por admiración a él soy luchador. El Rey del Beautiful. Exactamente. A él, al Negro Casa siempre lo he admirado, a La Fiera. Vaya. Mis mayores ídolos siempre fueron Jerry Estrada, La Fiera, Emilio Charles Jr., La Bestia Salvaje y el Negro Casas. Al verlos después, que eran tus compañeros de vestidor, ¿qué sentías? No, sí, sí, sí me emocionaba, sí, y la vez que me vi en un programa de pareja con Emilio Charles, sí, me emocioné no mucho. No lo creías, ¿verdad? Exactamente, tuve la fortuna de luchar con él de pareja, con la Bestia Salvaje, con el Negro Casas, me ha tocado compartir ring, con los que sí me haya gustado mucho es con Jerry Estrada y con La Fiera. No. Con Jerry Estrada a lo mejor se pudiera dar. Sí, sí, sí. Pero pues con La Fiera, pues ya no. No, en paz descanse. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a una pausa comercial. Recuerde a la gente que se comunique con nosotros. Tiene un calendario de Maléfico. Moisés Tachuquín. Saludos a Maléfico y a todos en cabina. Feliz año 2015. Anótame para el calendario o playera. Ya estás anotado para. Así es. A ver, ¿tenemos más allá? Acá tenemos para Lucy Aguilar. Saludos a todos y feliz año nuevo. Ramiro Guerre Ramírez dice: muy buenas tardes. Un saludo para ustedes como para el Maléfico. Saludos. Te mandan saludos, mi querido Maléfico. Igualmente, y muy feliz año nuevo. Ok, pues vamos a hacer una pausa. Saludos al ingeniero 2014, que está triste porque se termina este año. ¿Cómo? El 2015 como que no pinta bien. Acuérdense del hielo, ingeniero. Ese ingeniero es maloso, ¿eh? Es maloso. Si usted está dormido en su casa o en algún lado y le habla que le despierta que se está quemando su casa, no se crea, ¿eh? Porque pues es muy 28, bromista. 28. Y no era 28, es lo peor. No, para el ingeniero 2014. Las va preparando. Sí. Oye, ¿y ahora que sea 2015 va a ser el ingeniero 2015 o se va a quedar en ingeniero? No sé, vamos 2015. A ver qué, si se porta bien, a ver si le nombramos 2015. vamos a regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Engendro Junior para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2015, donde todos sus sueños sean lo mejor. Feliz Navidad y feliz año nuevo, el Engendro Junior. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes. La información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Superlibre no tenemos pelos en la lengua. Es momento de estar unidos, de ser solidarios, de recuperar el respeto y la dignidad, de caminar con todas nuestras fuerzas hacia la esperanza, hacia un país mejor. Es el momento de unirnos a las voces que rezan una y otra vez la palabra justicia. De unirnos con todos los que desean un nuevo amanecer, un nuevo día. Con todos los que quieren que México brille. Que el movimiento no pare. Movimiento Ciudadano. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. Regresamos, este, música me trae mucha ganas de cerrar el año con todo. No, es recordar que... es vivir y todo lo que pasó este año. No, bueno, pues es que ahora sí que si le recuerda algo el año, pues es que precisamente todo lo que sucedió bueno y malo. Moisés Tachuquín, ya tienes tu calendario. Josefina García, saludos a todo el equipo de Super Libre, feliz año 2015, me gustaría un calendario, saludos al invitado. Muchas gracias, un saludo. Aquí más saludos, Ignacio Cejudo Luna, saludos al Maléfico. Va muy bien y en ascenso, mucho éxito. Igualmente, muchas gracias. Felicidades, Santamé, para la rifa y el calendario. Todos esos ya tienen su calendario, ¿eh? Ya pueden venir aquí, Canal 58. Y aquí los tenemos ya para que pasen por su calendario. Maléfico, queda poco tiempo. ¿Algo que le quieres decir al público? ¿Planes? ¿Algo tú que quieres decir? No, pues más que planes, ya les comenté. Yo estoy a lo que, ahora sí que a lo que me dé la empresa, ¿sí? Más que nada, pues desearles felices fiestas, que se la pasen muy bien, que todos sus proyectos se cumplan. Y es que no dejen de asistir a ver lucha libre. Como decía mi excompadre en su entrevista, la lucha libre se vive mejor en vivo. Así es. Vayan a cualquier arena donde vean lucha libre, consuman lucha libre mexicana, ¿sí? Y pues nada más invitarlos a cuidar a sus niños, a evitar que practiquen esto de la lucha libre en sus casas, ¿sí? Que los cuiden muy bien y que los ayuden y los animen a practicar deporte. Ahí está, precisamente. Y si su perro se siente mal y que ande también desconjaringado y que no sabe qué hacer. ¿Qué es eso? Dile, la gente, mucha gente... Desconjaringado es así como que no haga las ideas, que le diga, no te hagas del baño ahí. Bueno, pues eso se llama educación, entonces hay que educar al perro como debe de ser, ¿no? Exactamente, y que recuerden también, aparte de lo de la lucha libre, que no hay perros callejeros, hay dueños irresponsables, así que háganse responsables de sus mascotas y obviamente llévenlas al veterinario. Oye, rápidamente, y no es de lucha, ¿qué opinas de la ley protectora que está saliendo sobre los animalitos ahora? Pues tiene sus cosas buenas y obviamente cosas que nos van a perjudicar, sí, a nosotros como médicos veterinarios. Por ejemplo. Pero pues son muchas cosillas que sí. Se necesita otro programa para aclararlo. Exactamente, para aclararlo, pero sí nos van a restringir muchas cosas a nosotros en lo que es nuestra profesión, pero pues bueno, ya veremos a ver si se logra pues que se autorice. Oye, ¿cómo ves un circo con animales o sin animales? Pues eso se tendría que regular, pero desgraciadamente pues existe mucho la corrupción y aquí en México es difícil erradicar eso de la corrupción y pues desgraciadamente se ha visto pues muchos animales maltratados. Sí. En otros no. Exactamente, pero pues desgraciadamente son contados. Y, pero... Eso del circo sin animales yo creo que es más que pongan una ley, es que la gente entienda, a la gente que no le gusta, pues que dejen de ir, nada más. Exactamente, o sea, es sí. Es lo mismo con los toros, gente que no le gusta. ¡Ah, ya vas a empezar! Pues, no van y ya. Sí, pues igual que como en la lucha libre, ¿sí? Existen muchas propuestas, toma la que mejor te parezca y nada más. Oye, pero pues no va a los toros, pero se traga los tacos. Yo a mí sinceramente no me gusta un circo sin animales, no se me hace atractivo. ¿No te gusta sin animales? ¿No has visto el de Soleil? Ah, es para dormir ese circo. ¿Cómo para dormir, no? Botamán, no tiene idea. Y la fiesta de toros es la más bella de todas las fiestas, por favor no te metas porque ahí estoy asesor del señor juez. Yo. ¿Qué asesor? Cualquier monosabio, limpia, cacas de río. Bueno, ya no tenemos más porque ya nos vamos a ir. Todo es todo por ahorita. Bueno. Aquí hay uno, deja. Bueno, no debe ser nuestro. Es otra vez Pablo Piloto Sandoval, que le gusta y ya. Ah, qué Pablito. Bueno, la ganadora. A ver, saquen un número del 1 al 5. Del 1 al 5, pues el 4, ¿qué te parece? ¿Tú? 4 también. ¿Tú, Maléfica? Pues ya dijeron 4, pues 4. Bueno, ni modo, a ver quién es. Lucy Aguilar se lleva la playera esta tarde. Lucy, puedes pasar por Lucy ella Aguilar. A partir de este momento. Señor Martínez, saludos a todo el equipo de Super Libre. Feliz año. Que los llene de éxito. Saludos de trabajo. Saludos al invitado también. Muchas gracias. Un saludo. Boletos para el lunes. Los lunes no hay función. ¿Será para en Puebla? ¿Cómo no? Bueno. Igual si tiene para su pasaje. ¿El boleto? ¿El martes? Ah, para el viernes. Mi lunes aquí viene, pero bueno, que para el viernes. Bueno, pues es que. Bueno, ya ganó, señor Martínez. Nomás no me falle, amiguito, porque luego no van a recoger sus boletos. En la semana los ponemos en el Facebook los ganadores. Paquito, algo que decir a Malico, que ya nos vamos. No, bueno, agradecerle su visita porque ya no la debía. Él nunca ha estado, ahora sí que alejado de Super Libre. Y decirle que lo mejor para el 2015 y que ahora sí el éxito que ya ha alcanzado se doblegue todavía más. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y obviamente a todos los radioescuchas, gracias por sus saludos, gracias por oír Super Libre, gracias por asistir a la lucha libre y gracias por escuchar mi comercial de la veterinaria. Cada rato nos metemos goles, ¿eh? Sí, muchas gracias y los esperamos tanto en las veterinarias como en la Arena Coliseo de Occidente. Ya ya quería recomendar si veía algún perro que te lo llevaron para allá, le dije, no, espérame, cuélgale mi tarjetita. Alejandro, nos vamos. Bueno, muchas gracias, Maléfico, por habernos acompañado la tarde de hoy. Y recuerden que los esperamos el próximo martes en la transmisión de la lucha libre desde Medrano 67 en Martes de Glamour. Exactamente, y te lo vuelvo a repetir, Maléfico, para mí eres el mejor campeón de Occidente aquí en Guadalajara. Semi completo de Occidente, ¿eh? Muchas gracias, Botamán, y te reitero, muchas gracias por la invitación. Así no quiere es. Que le cobres por el perro, pero cóbrale doble. No, pues, le llevo clientes cada rato, oye. Clientes, pues no es tampoco tú. Allá nuestro productor de Javier Saizar, que como siempre. El ingeniero, no te olvides. Ah, el ingeniero 2014, que está triste porque este año se va. Viene a escucharnos nomás para hacer un ratito del domingo menos largo. El otro día que estuvo Black Man, venía en su carro escuchando el programa, venía escuchando las anécdotas de Black Man también. Hoy o sea, sí conoce que... de luchadores, ¿eh? Sí, ya le digo, pues ahí está el ingeniero 2014. Fíjate, el domingo pasado tuvimos al vigilante de público y ahora el ingeniero 2014 de público. Sí, no, mira, ahí está. Muchas gracias a todos, Paquito, el próximo viernes, ¿eh? Así es, el próximo viernes. Martes. El martes ya estamos precisamente para llevarle las acciones de la narración y pues el viernes también no nos pierda el sentido. El domingo le traemos toda la información acerca de lo que ocurrió en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en otras empresas que también están adjudicándose lucha libre. Feliz año 2015 y si va hay que nos inviten, ¿no? Sí, una pequeña pues reunión. Ya no hay posadas, ya sabes que para fiestas y posadas pues nos andamos Paco apuntando. Pero para otras cuestiones de fin de año pues podemos organizar. Podemos hacer algo, no. Si tienes una fiestecilla podemos ir nosotros, no somos... Claro que sí, en cuanto la tenga yo les hablo. Aunque sea cuidar los perros, pero vamos porque vamos. Gracias, un abrazo de Dios, bien sabroso, hasta luego. Otra vez. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México.